locos por el fútbol. Son muchachos que beben. Entonces dicen que tiene un apartamento de la puta madre y que están todos enfiestados, pero hasta, sí, no sé, ¿sí? Tipo, toda la noche él se va a acostar. Él se va a acostar porque... Y mirá, ¿sabes qué te decía algo? Eso, me sacaste la palabra de la boca. Es un gran profesional. Aparte es un tipo, sí, responsable, porque si estás con la criatura, para arriba, sí, para abajo todo el día... Y lo que me dijeron... Y buenas tardes, buena criatura, 2 de la mañana. Al tipo no le gusta con camisinha. ¿Ah, no? No le gusta con camisinha. A campera y sin pita. Papel nomás. Viste que siempre arrancamos para ese lado, ¿no? Sí, siempre, no hay otra forma de arrancar. Pero en realidad estábamos hablando de fútbol, ¿no? No, vamos a decir el equipo, pero en realidad esto es que estábamos hablando. No, igual es una fecha triste. Otro más. Somos solidarios con la gente, con los evacuados. Hoy Peñarol inundó el centenario de fútbol. Sí. Apareció el equipo de Bengochea. Apareció Pablo Javier en su estaba plan. Estaba buscando, inclusive nos llegaba información hace poco que estuvo trabajando antropólogo con los Aromos, tratando de buscar ese equipo que estaba enterrado. Y hoy inunda, hoy un tsunami. Rompió un caño y se inundó así. Hoy por la torre de la Olímpica se asomó un surfista haciendo surf porque inundó una ola de fútbol. ¿Viste que antes del tsunami sale la... Sí. La corneta, ¿viste? La estuvo. Se sintió por un momento. Yo pensé que venía del Parque de Rodó, porque también suena una corneta con el barco vikingo. Es cierto. Fue un Peñarol que es candidato, ¿no? Se hace fuerte el equipo de Pablo Javier. ¿Cómo pasamos? ¿Para qué está? ¿Cómo pasamos de que eran los peores del mundo? Porque ahora se venía mejor escuchando. Claro, pero ¿cómo vas a pasar? Ahora se Real Madrid. Y claro... Pero es así, Germán. Ay, mierda, ¿cómo gustaría que explotara una bomba como Nagasaki que haga mierda todo una vez por todas? ¿Por qué estás tan quemado? Tengo un asco a este país. No, o asco a la gente que se dedica a eso. Sí. No, pero, a ver, hay una cosa que es cierta. El periodismo labura para el público. Lo que faltaba. Esto es un cumpleaños, hay que decir que esto es un cumpleaños. No te queda nada por hacer, ¿eh? Esto es un cumpleaños, la gente pasa, saluda, no. Te decía que... Llegó la gata, creo que me faltaba. ¿Te faltaba? Sí. Se te llevó tu novia. Escuchame, Germán, sí. Volviendo al tema. Pasa que los medios laburan para la mayoría de la gente. Y la mayoría de la gente que es hincha de Nacional y de Peñarol. Entonces, sí, generalmente, hay que... Y aparte nosotros no tenemos demasiados matices. Salvo Celsa, que es medio gris. Después, pasando el blanco al negro, no, pero una facilidad bárbara. Ahí va, ese es el tema. Del pasaje que tienen, del pasaje una cosa a la otra... Que es algo que a veces, pará, monstruo, hace 2 minutos estabas. Ahora, somos un país gris, pero el que diseñó la camiseta de... El que diseñó la camiseta de la IASA, mamá, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué brava que estaba! Brava. Pero, la peor, junto con la del tanque, aquella que ascendió, que era fluo. Y con la cara. Era verde, fluo con negro. De chichia. Ya pasó hace tiempo eso, o sea. Yo pensé que la camiseta más fea del fútbol era la de Arsenal de Sarandí. Y esta comprobé que no, hay una peor que la de Arsenal Sarandí. Estaba macabra. Que la de Mercancía de Sudamérica. Aparte ni siquiera era una foto, era tipo un dibujo. Eso era caricatura. Pero pará, ¿vos lo sabés porque te lo dijeron? Porque no, se lo... No, la vi por tele y no pude descifrar la cara de Era chicha, se parece que era el hijo de un jugador de fútbol de Sudamérica. Que estaba aburrido. Y la copiaron después, la estamparon en la remera, no hay otra forma porque digo, no. No, te juro que no, terrible. Nunca pude descifrar terrible. Que era chicha que aparecía en la imagen. Yo decía, ¿y este quién es? Claro, pasa que esta camiseta es la camiseta oficial de Sudamérica. ¿Es retro? Claro. ¿Ah, sí? Claro, entonces con la franja de va, entonces por eso es el homenaje a Chicha. A Chicha, que se lo merece, ¿no? Debutó en Sudamérica. Claro, que claro. Sí. Así como en la previa de 36. Así como ¿Te puedo preguntar cómo está yendo el proyecto CX36? Exacto. Lo mejor que tenemos es el relator, que es un animal, el Nando. Sí. Lo mío macabro. Lo mío. El día que se va a planté completo acá. Planté completo. Sí, como el está todo el planté completo de la 36 hoy, sí, ¿no? Claro, ni comita. Falta el Nando nomás. Es la única transmisión que yo conozco que tiene vestuaristas impares. Es verdad. Y claro, todas las transmisiones tienen mínimo o tenés 2 o 4. Nos falta uno. Pero no un impar. Sí. Y bueno, eso sí. Una transmisión de fútbol que es impar es rarísima. No, porque tienen un vestuarista para cada uno de los grandes y uno opcional. No, porque el sistema es que los vestuaristas son hinchas de fútbol. Entonces, claro. El Nico Mita va a ser Nacional, Germán va a ser peleador. El Bichi te cubre los dos sin ningún problema. Prensa especializada, Daniel, especializados. Estamos toda la semana para eso. Yo para Nacional, Germán para peleador, el Bichi todos los cuatro chicos. Te voy a decir, vos sos un tipo que estás en básquet, o sea, no te queda rubro ya. Te falta salir en carnaval nomás. Estoy transmitando con Mauro Bernardo. Una cosa de loco. Estás haciendo básquet de primera, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto estás cobrando? ¿Se puede saber la cancha? No, eso solo por interno, Daniel. Aparte está en un grupo de WhatsApp. Pero pará. No te quiero para atrás, Nico. Pero dicen que una linga. Poquito más. ¿No hay gente? Poquito más. Dicen que está en un grupo de WhatsApp. ¿Cómo se pasa? No se pasa por tesorería nunca ahí. Estamos viendo. ¡No! Tengo un mapa. Te digo, porque como es una coproducción grande, ¿entendés? Que no, mueve mucho. Está bien. Que mueve un capital importante y que no los periodistas que están con ellos no perciban algo. A mí me parece que para hacer una transmisión tan grande y tan importante, el día que vaya a jugar, no va a aportar con los compañeros, ¿no? Yo les debo eso. ¿Lo qué? Yo les debo eso. ¿Sí? Sí, lo dejé adentro. Está bien, está bien. Nico, ¿a quién lo cagaste? Nico, con esto. No. Nico, el momento nos marca a nosotros. El grupo de WhatsApp que tiene el hombre en el programa de básquetbol. Ah, sí. Es importante. Sí, ¿el nombre, no, se codea con cualquiera. No, están todos los nenes. Sí. Están todos los nenes. No, es un improvisado. No. No, está... el micrófono. Hay mucho grupo de WhatsApp. Pero el más importante es el que estoy con mis amigos. Ahora, el grupo de WhatsApp, sea de lo que sea, el grupo de WhatsApp siempre termina en video y una pronta. Y aparte, siempre. Una teta, siempre. El grupo de WhatsApp. Aunque sea de laburo. Para mí, los grupos de WhatsApp son convertidos virtuales. Cuando son muchos, siempre se termina yendo. Más de uno se te da porque se te enoja. Mira el caso de Adrián, ¿no? Bueno, pero eso Adrián nunca más. Adrián no. Adrián no puede estar en ningún grupo de WhatsApp. Se te va a los 5 minutos. No, olvídate. No, es terrible. ¿Se te fue el programa hoy? Pero vos, sí. No, hoy. Alrededor de 8 o 9 grupos de WhatsApp. De diferentes cosas. ¿Y cómo haces para trabajar? Todos terminan, porque está... Todos terminan... No trabajás. Todos terminan en video. Ah, sí. En video y en foto y en... Sí, claro. Olvídate. ¿Viste que se viralizó el de... ¿Viste el de nuevo? El de la muchacha esta. Ese. ¿No lo viste? No, yo no miro. Ahora te lo paso. Un macaco, pero flaco, tremendo macaco tiene. Sí, no. Sí, no sé si... ¿Sí? Sí. La cosa va... El ruso Sofoy sale salado. Bueno, señores, vamos a hablar con una de las figuras que tiene el Club Atlético Peñarol. A principio de temporada se quedaba o no se quedaba, fue medio que una comedia, pero en realidad... ¿Tiene un grupo de WhatsApp? Sí, claro que tiene que tener un grupo de WhatsApp. Peñarol tiene un grupo de WhatsApp, me imagino que los jugadores. Debe estar divino, señor. Por eso vamos a hablar con el señor Cristian Palacio, que ya lo tenemos en línea, pero que tiene la presentación de Claro para la presentación del jugador Chumbo. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compara internet y pasate a Claro. Porque locos por el fútbol ven más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este paso. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Agradecimiento a nuestro productor, ¿verdad? Dentro de Peñarol, que como es el señor Damián Frascarelli, que está escuchando, y también a Dieguito Pérez, que hace lo suyo. Dieguito Pérez es un trabajador. Escuchador incansable. Es el más 6 de los. ¿Cómo son? ¿Gerente de prensa? Claro. Secretario de prensa. Secretario de prensa. El abrazo grande de Dieguito Pérez, que además es un fenómeno. Tremendo tipo que está yendo muy bien. Claro. Como este botija, ¿no? Como el señor Cristian Palacio. ¿Qué dice, Cristian? ¿Cómo va? Buenas noches. Gracias por atendernos, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, Valero, ¿en qué te agarramos a esta hora? No, nada, acá, por acostarme, ya descansar un rato. ¿Te cuesta dormirte después de un partido? ¿Es más largo poder conciliar el sueño? Sí, depende del cansancio que haya tenido, pero no, a veces cuesta, sí. Y bueno, quedamos ahí acostados, quedamos mirando tele o algo, esperando que llegue el sueño. Escuchame, claro, mirando tele, ¿qué estás mirando? Pasión hasta ahora. Sí, ahora sí. Claro, y después, por ejemplo, ¿hacemos zapping con el fútbol argentino, Cristian? ¿O te colgás solamente con el fútbol uruguayo? No, me quedo haciendo zapping, mirando ahí un poco de todo, digamos. Fútbol de Europa, fútbol argentino, de todo. Un Cristian Palacio, que nosotros tenemos la data, que concentra justo con el paradista del arco, ¿no? Con nuestro amigo Damián Frascarelli. Sí, claro. ¿Concentrás con Damián, entonces? Sí. La suerte o no sé. No, tenés la desgracia. Escuchame, Cristian. Contanos los berretines de Damián, porque nos contó acá al aire, pero y sabemos, un tipo que se produce muchísimo, ¿no? Un tipo muy coqueto. ¿Es bastante hinchabola ahí en el tema de la concentración o qué onda? No, es tranquilo, de rato. ¿Ah, sí? Donde le ponga a molestar mucho, ahí se enoja y bueno. Ah, donde le toqué los perfumes, ya, donde le toqué las cremas de los perfumes, se molió bárbaro. Pará, te paso la pregunta, Cristian, déjame imaginármelo porque no nunca estuve ante un vestuario y mucho menos ante una concentración. ¿Usted qué tiene tipo ahí en la habitación? ¿Un botiquín en el baño? ¿Como tenemos cualquiera de nosotros? ¿Cómo? Adentro del baño de la pieza, ¿tienen un botiquín? No tenemos. Pero él tiene una mesita de luz donde tiene su producto. Y las cremas. Claro, ahí al lado de la mesita de luz, al lado de él, ahí sí. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar, Cristian, donde se toque una crema de Damián Frascarelli, donde se le use un perfume? Y ahí se arma tremendo lío. Te puede agarrar el cuello, te puede hacer una llave. Claro, porque aparte le gustan las manos. Le gustan las manos, es medio... algo suave. Pero para él es algo suave eso. Cristian, ¿qué hace? Él hace full contact o algo de eso, ¿no? Es medio Gastón Reino. Sí, no sé cómo es el nombre, pero... O sea, algo raro. Una vuelta vimos un video que le estaba pegando brusca paliza a Montelongo cuando estaba en el River. Sí, por lo visto lo hace muy muy a menudo en todos los equipos que está. Acá en Peñarol, al pobre Gastón ya lo tiene mal ya. Ah, Bruciaga. ¿A Bruciaga? Lo que pasa es que disputan el puesto, ¿no? Pero para que está grande Bruciaga también. Sí, es que remalo Bruciaga. No, pero son masajes con cariño. Che, Cristian, escuchame una cosa. Cuando arrancó el campeonato estabas que te ibas, que te quedabas. Finalmente la decisión fue que te quedaras. Y ahora estás respondiendo con goles, ¿no? Y me imagino la satisfacción en lo personal para vos, porque estás cumpliendo y es obvio que te tienen en cuenta para los demás partidos. Sí, la verdad que muy muy contento con el momento este que estoy pasando. Y bueno, sí, se habló mucho de que me iba, me quedaba, estaba todo en duda y bueno, se tomó la decisión de quedarnos y bueno, y por suerte tuve la oportunidad ahora y la estoy aprovechando. Ahora, entras, vos estás, sos el jugador, uno de los jugadores de recambio que tiene Bengoechea. ¿Vos entras con la presión esa de tener que convertir sí o sí porque son muchos los futbolistas que tiene Peñarol en ese puesto? ¿O te dan la tranquilidad de entrar a hacer lo tuyo? No, presión se la pone uno mismo, digamos, en competencia con uno mismo. Claro. Oye, este fin de semana tengo que hacer un gol y son misiones, digamos, que se pone uno mismo, de querer superarse cada día. Pero después, no, tranquilo, a hacer el trabajo mío, lo que te pide el entrenador, y bueno, si sale bien, bien, y bueno, y si no, bueno, el próximo partido se da esa oportunidad y poder convertir. Claro, pero preferís, por ejemplo, me imagino, a ver, a igual dinero, ¿qué es lo que mueve el jugador? ¿Te quedás en Peñarol o te vas a otro equipo si te sale una oferta? A igual dinero, en el exterior, por ejemplo. Y todo jugador que quiere salir, es lindo tener una experiencia afuera. La verdad que estaría lindo poder salir. Pues vos tenías las ganas de demostrar en Peñarol todo lo que habías mostrado los demás, claro, equipos, y se te está dando, ¿no? Eso está bueno. Sí, quería tener esa chance y poder pagar esa cuota que tenía pendiente, digamos, en Peñarol, pero no podía convertir goles. En otros equipos, como vos le decís, podía convertir en ocho goles, digamos, y Peñarol no podía. Bueno. Lo que tiene Cristian es que a mí me da la sensación, ¿no? De que, tipo, te dan a préstamo, es un bajón que te den a préstamo, porque de última, y más obviamente estando en Nacional o en Peñarol, vos querés demostrar lo que vos sabés dentro de la cancha con la camiseta de un grande, por todo lo que genera un grande, porque es otra vidriera jugar siempre en un grande. Pero ir a un equipo de repente menor, un equipo chico, y sentirte importante también está bueno. O sea, saber que vos sos el goleador, que te miman, que te cuidan, porque más allá de que te haya tocado defender, no sé, la camiseta del tanque, y bueno, sos un jugador importante dentro del tanque. Sí, eso es muy importante para cada jugador, ser importante en un club, tener esa confianza del equipo, del cuerpo técnico, de todos tus compañeros, la verdad que eso es muy muy lindo y bueno, te da mucha confianza para poder rendir después. Está lindo para competir dentro del plantel sanamente con los compañeros que tenés. Tenés un Diego y Frank que es un salado goleador, Saralleta, mismo Forlán, Luque, está Barracín, está Leyes, hay una banda, está linda la cosa también. Sí, una competencia muy linda, una competencia sana, bueno, donde cada uno hace lo suyo, trata de dar lo mejor y bueno, después el técnico es el que decide cuál es lo que está en la orden. Che, Cristian, ¿a vos cómo te encuentra en la parte sentimental? ¿Estás en pareja? ¿Estás solo? No, estoy con mi señora. Ah, sos casado. Sí. No, porque siempre preguntamos porque, a ver, hoy Peñarol gana, ¿no? Y es domingo, de repente mañana no entrenan. Y está lindo para ir a salir a mostrarse un poquito, ¿no? Porque una cosita linda ahí, pues se puede salir, se permite. Sí, está lindo para todo eso, pero no, ahora a cuidarse. ¿Entrenan mañana? Tranqui. ¿Sí? Una película tranqui ahí, miramos la computadora de repente. Claro, sí, algo tranqui ahí, familia. Claro, está trayendo pareja, está retirado. ¿Vos tenés hijos, Cristian? Sí, tengo hijos. ¿De qué edad? Tengo de 8. Ah, pero arrancaste temprano. Sí. O sea que te retiraste de las canchas, como quien dice. Muy joven. Claro. No le diste mucho uso a ese carnet de jugador que a todos nos gustaría tener, ¿no? No, guardado. Pero escuchá, Cristian, en algún momento, alguna vez, estando solo, ese carnet de jugador que jugás hace años al fútbol, digo, salió a hacer de la suya, ¿verdad? Claro, el carnet de jugador lo tiraste en algún lugar que se viera. Sí, eso pasa siempre. Qué hermosura. Qué lindo, ¿eh? Yo, siempre una primera vez que jugó el carnet. ¡Claro! Siempre jugó el carnet. Yo lamentablemente tuve una lesión de rodilla, Cristian, porque yo lo iba a empezar a usar. ¿Vos jugaste al fútbol, no? Sí, un día lo voy a contar. ¿Cuántos años, Cristian? Me cagué la rodilla. Cristian, Germán ocupaba una posición que está, vos, por suerte no, vos sos un tipo que hace goles, Germán era un 5 rascador. Sí, tiene, Fernando Gago. Y creo que tiene, ¿vos qué edad tenés, Cristian? No sé, 25. ¿Cuánto? 25. Claro, no, Germán ya tiene unos años más que vos y que yo creo que vos sos muy joven todavía. Y a mí me parece que es una enseñanza de vida lo que le pasó a Germán, de acá al futuro para vos. Germán, contale bien a Cristian. Sí, yo en realidad no escuché a los más grandes como me aconsejaron y tuve en... Una vida futbolística desprolija, si se quiere. Y fatal, ¿no? Y producto de que no me cuidaba fue la lesión que tuve, ¿no? Una final, me caí la rodilla para siempre. ¿Una final? En la final vos sorprendí Platense, yo para Platense. ¿En dónde? La cancha de Basaña, la Bombonerita. Ah, mirá. Y la gente, y lo más grande me decían, cuídate. ¿Y vos saliste la noche anterior? Yo sí, me tuve enfiestado ahí en Pícaros, me había llamado, me había invitado Rubén de Pícaros. Y arrancaste. Y pero no lo quiero contar, no lo quiero aburrir tampoco a Cristian, que lo tenemos del otro lado. En algún día ya se lo vamos a contar más tranquilo, ¿no? Vamos a contar alguna comida que hagamos. Y viste que el jugador que no se cuida tiene una carrera muy corta, Cristian. Claro, es así. Creo que se vea. Pará, pero vos a qué edad te fuiste a vivir en pareja ya. ¿Eh? ¿A qué edad te fuiste a vivir en pareja, que formalizaste pareja? Ahora no. No estoy para sacar cuenta, pero ya hace un par de años ya. Ah, está. Tampoco hace tanto, ¿no? No, tampoco tanto, pero hace unos años ya. Sí, decime a mí que llego 10, Cristian, después conversamos. Más adelante del tiempo lo podemos conversar, ¿eh? Claro, sí, eso, no hay problema. Bueno, y la patrona sabe que estando con un jugador de fútbol... Puede ser que hoy está acá en Uruguay y que de repente mañana, no sé, le toque Argentina, Ecuador, ojalá tocar a Europa, digo, ¿no? Pero se tiene que mover, la familia se tiene que mover. Sí, eso ya lo sabe, ya no ha tocado estar acá y después salir y eso, y bueno, es algo lindo y a veces complicado a la vez, con el tema de los nenes y todo eso, el traslado de la familia, de un lado al otro. Claro. Y si a vos te den la posibilidad, por ejemplo, de salir, no sé, Argentina, México, sacando Europa, ¿no? Que obviamente todos quieren dar el salto a Europa. Si a vos te den la oportunidad para salir de repente a Argentina o a México, que son los dos mercados, creo, más importantes. Bueno, Brasil también es un mercado importante. Sí. El tema es que lo vemos poco acá. Sí, si hay esta oportunidad, hay que aprovecharla. En Uruguay te sirve, estando en Uruguay te sirve que te saca Perú igual, ¿no? Sí. Que sea te sirve que salga. A donde sea, saliendo de acá, donde sea. La guita está afuera, ¿no? Claro, está todo afuera. Sí, Cristian, y de repente un jugador como vos, que de repente está haciendo su... está, ¿cómo decirte? Estás comenzando a pisar fuerte en Peñarol, pero no tenés esa estabilidad. ¿Te pone nervioso ver que pasan los años y que de repente la diferencia no llega? ¿O la tratás de tomar con la mayor tranquilidad posible? No, no, hay que estar tranquilo. Estar tranquilo y bueno, hacer las cosas bien, que después todo llega en su momento. Hay bueno, tomarlo con mucha tranquilidad, no desesperar. Che, Cristian, ¿cómo es el mundo Forlán? Me imagino que obviamente, un jugador de clase A, como digo, llegó a Peñarol, convulsionó todo. ¿Cómo es entrenar con Forlán? ¿Cómo es tenerlo de compañero? No, una muy buena persona. Ya todos sabemos lo que es Diego como jugador. La verdad que es algo muy muy lindo para nosotros poder tenerlo y disfrutarlo. De lo que él hace en cada entrenamiento, en los partidos y todo eso. Y bueno, hay que mirar y aprender bien. Sí, pero se lo consulta. El loco es de juntarse con los más jóvenes, con ustedes y volcaba la experiencia y eso, o es más tranquilo, más callado? No, es de hablar con todos. ¿Sí? Habla, no tiene problema, te aconseja, te habla, todo. No hay problema. ¿No nos podrás hacer un acercamiento ahí para que hable con nosotros? Sí, decía Cristian que somos... Aparte, contigo ya hablamos dos veces o tres con esta, creo. Sí, con Cristian ya es... tenemos un acercamiento, una amistad, si se quiere. No habrá una chance de mañana cuando están estirando. Vos, Diego, escuchá. No te animás a atenderlo. No estamos mal en el programa, decirle, pero los podés atender igual. Dale, si vos, mira, qué mal ni cerca estar en ese programa, pero una chance no hay. Hablamos con él a ver. ¿Cómo? Si no le habla Damián. Claro, Cristian, como hizo Damián contigo, puede ser que se vayan. Vamos de a poco, no te digo que sea para el próximo fin de semana. No, pero y aparte que te juntás vos y Damián, y entre los dos. Un poquito, vos sos buenos pibes. No, yo tengo... El canario Aguiar está todavía también. Capaz que no sé si tenés, tenés una buena relación, pero no sé si la confianza necesaria como para irle un favor a ese tipo. Pero tipo, lo que pueden hacer es, se arriman vos y Damián, bobeando así, mientras vos me llamaron de loco por el fútbol, pa, qué crack que son, y empiezan a hablar, viste, claro, entre ustedes. Claro. Oh, qué buena gente esa sobotija, no, tremendo pibe. Che, Diego, te comentamos el de loco por el fútbol. Aparte están en un horario que está buenazo. Claro, le vas tirando eso, viste. Claro, una buena idea, claro. ¿Cómo? La manera de entrarle, a ver cómo decirle. De a poco, si llegás a conseguir esa nota, Cristian, vas a ser bien recompensado, loco por el fútbol. Es una cantidad, un sinfín que ahora en tu rato te vamos a decir, y los premios que te vas a llevar, o sea, sí. No es en vano esto. Buenísimo todo. Esto es sencillo, mira, Cristian, si antes de esta nota, y si nos ayudás con Forlán, si no tenías auto, te vas a seguir sin auto, pero alguna cosita podemos ver. ¿Qué tenés, Sofía 1, Cristian? ¿Qué tenés? No, pará, ¿vas hasta los Aromos en Bondi? No, me voy con Damián. Ah, claro. Son hermanos ya con Damián. Claro. No, cosete juntos, Damián, te pasa a buscar todo. Ah, sí. Vos sabés que cuando hoy hablé con Damián en el estadio, y le digo, mirá, la verdad, no tenemos nota, digo, no te das una chance de arrimarme a algún futbolista de Peñarol, y me dice, si no habla, lo hago hablar a Palacios, me dijo Damián Fracarelli. O sea, ¿te metió presión entonces? Sí, metió presión. No podés decirle que no, porque si no después en las concentraciones cobrás. Tenés que decirle todo que sí. Aparte rima como arroz, dice, claro, que dice, no, que él dice que mete las manos como... Por eso lo tenemos amigos nosotros. Claro. Por eso es casi un guardaespaldas. Obvio. Che, Cristian, ¿y cómo estás viendo esto de Juventud y la posibilidad que tiene ahora en Copa Sudamericana vos, que te tocó pasar por ahí? No, la verdad que muy contento por el momento que está pasando Juventud. Y bueno, ahora esperemos que en la Copa pueda seguir, que pueda lograr un resultado lindo acá y bueno, pueda seguir y seguir disfrutando, viéndolo, lograr el sueño que está cumpliendo el club de seguir en la Copa. Claro. Y vos, Cristian, por ejemplo, a ver, ¿cuánto hace ya que sos profesional? Desde el 2009. Desde el 2009. O sea que ya llevas un tiempito en primera. 6 añitos. ¿Y te ha tocado pasar por cuántos cuadros? 6 equipos. 6, ¿cuáles fueron? Recordámelo, porque en realidad yo debería abrir acá y mirar la ficha, pero es más fácil que te lo pregunte, porque de repente por ahí hay muchos como yo, por ejemplo en este caso, que no te siguió toda la carrera y que es más fácil saber más o menos en qué equipo jugaste, pero... Porque somos de mente frágil. Sí, somos de mente, empezando por ahí. ¿En qué equipo jugaste vos? Y estuve en Atlético Tucumán, en Argentina. Sí. Olmedo, en Ecuador. Ah, mirá. Después está Central Española acá, Juventud de las Piedras. En Central estuviste con el pecho, ¿no? Sí, con el pecho salto. Ahí va, me acuerdo. Qué buen técnico que no ha tenido demasiada chance, ¿no? Después de andar no ha ligado bien el pecho. No ha ligado bien, es un gran director técnico. ¿Para que se le dé con algún equipo que pueda demostrarlo? En Danubio anduvo bien. Sí, pero no. Llegó con bombero y. Y a veces le ponía el pecho a las balas, o sea. Claro. Buen chiste, metí, Cristian. Para, y cuando tuviste en Argentina, ¿qué edad tenías, Cristian? Estaba con 22 años. ¡Ay, qué lindo! Sí, pero... ¡Ay! No, estaba soltero. ¿Estás Tucumán, Cristian? No, estaba con mi pareja. ¿Viste? ¡Ah! Porque dicen que la tucumana es guerrillera como arroz. Dicen que va para adelante como arroz. Una bomba. Sí. Sí, Daniel. La bomba tucumana, muy bien, Daniel. A veces me... ¿Lo qué? Eso dice, yo no. Claro. A mí lo que me molesta, Cristian, te digo cuando te dicen, no es con vos porque me parece un tipo sensacional. Es que jugador de fútbol, con todos los que hablamos, son todas monjas. Son sí. No, tranquilo, no, yo ya no salgo, no, yo estoy retirado, para. Lo que pasa es que nosotros nos gustaría estar en ese lugar y hacer destrozo, y no estábamos en ese lugar. Estamos de este lado. Escúchame, Cristian, en Ecuador, tan mal, ¿no? Están muy mal las ecuatorianas, ¿no? Sí, la verdad estuvimos muy mal en todo sentido, estaba muy mal. Sí, claro, sí. Es bravo. Lo está marcando de cerca, Cristian. Sí, tiene marca cerca en este momento. Tiene a Maquichin atrás. Sí, sí. ¿Con quién estás? ¿Con tu señora ahí en tu casa? Sí, los nenes. Qué lindo. Vámonos con tu señora. Pasamos con tu señora, Cristian. Dejámosla con ella. Te pido, por favor. No está acá. No tengo condiciones de hablar. Cristian, entonces vamos a hablar de mira si no está. Qué grande. Vamos a hablar de las quinceañeras cuando van a los alumnos. Claro, vamos a hablar de cosas importantes. Cristian, a ver, Cristian, ¿cómo viene el tema ese? A ver, de ser una figura pública, estar jugando en Peñarol, estar en los diarios, en revistas. ¿Cómo la llevas eso? ¿Te toca mucho botija chico, foto, autógrafo? ¿La gente te para por la calle, te habla, te dice? No, muy tranquilo con eso, sí. Mucha foto, de pedirte ahí, de decir, ay, va Cristian. Cosas normales como todo jugador. Pará. Y está bueno. Cristian, ¿en qué barrio vivís? En Sayago. Es Sayago. Claro. En los últimos dos partidos hiciste dos goles, estamos de acuerdo. Uno le diste la victoria, creo que es el más importante, frente a Fénix el otro día. Y el que te toca convertir hoy. Yo, si fuera vos, mañana, lo primero que hago, mañana, ¿a qué hora entrenan? No, mañana libre. Mañana libre, ahí está. Mañana, ¿en qué barrio vivís vos? Sayago. En Sayago. Yo mañana agarro Lezica y me camino todo Lezica. Claro. Así, con la cabeza en alto, que la gente... Pulito parado y pechito para adelante. Y que la gente vaya por la calle y yo escuchando que dicen, mirá, ahí va Palacio, ahí va Palacio. Claro, campeonita claro. Puma. Y campeonita Puma de Peñarol, Cristian. No, está loco, me mata. No, si Cristian. Hacele caso a Daniel, caminás por Lezica, escuchá, y botinera bajo el brazo, no falla. Chupa chupa. Chupa chupa y botinera bajo el brazo, no falla. No van a pensar que los jugadores. Pensate con vos vas a y entras al super, viste, agarrás un carro y para comprar un kilo de yerba. Das vuelta por toda la onda, y que la gente te diga, foto. Mirá, yo te cuento, Cristian, mi señora trabaja en tienda inglesa. ¿Ah? Diego Godín tuvo la... Para mí la espantosa idea, ¿no? Pero bueno, estaba bien por él. De ir de compra a tienda inglesa, después del mundial. 4 horas, ahí adentro. Fue a comprar 3 cosas, tuvo 2 horas. Hasta el gerente bajó a sacarse foto con él. Claro. No pagaba, sí que obvio, ¿qué vas a pagar? Palito para Henderson. Está bueno el reconocimiento, pero ya ese nivel se te complica, ¿no? Porque terminás siendo medio que rehén, Cristian. Mirá cómo te toque a vos. Claro, pero es una locura. Es una locura, ¿no? Todos salidas han mandado. Yo te digo la verdad, yo en el lugar de... Yo, vos estás, Cristian, estás en pareja. Yo jugando en Peñarol iba a la quinceañera de los Salomos, lo que chuponeo yo, no tiene nombre, ¿eh? No me para nadie. O sea, el de los, sería el loco chuponeo. El de los Cantaclaros es un boleto. Olvídate. Bueno, Cristian. Pará, antes que nada te mando un abrazo de mi amigo Pablo Diotti, el dueño de Pablo Hogar, que queda ahí en Lezica y Garzón, ubicada en las casas de Pablo Hogar. Sí. Bueno, Pablito, aparte es un gran amigo de Damián Frascarelli también. Sí, me ha comentado. Bueno, Pablito, que mañana pases. ¿Viste los aire acondicionado? Sí. Bueno, te vas a llevar las pilas para el control. Quédate tranquilo. Tenés todo pago en Pablo Hogar. Date una vuelta por ahí. Buenísimo. ¿Está? Bueno, está. Las pilas del aire acondicionado te las regala. Y después, si querés, te vende el aire y te hace un buen precio. Está, notable. Y no, no te vas con las manos vacías, ¿no? Porque seguramente juegan al play ahí en los Salomos, juegan al play, me imagino. Para Fer. Bueno, nosotros tenemos un juego para Family, 80 en 1. Viene Galaxian repetido 8 veces. Y la Global. El Tetris. Sí, el Tetris. Un juego de Family, lo soplás y no funciona. Le abrís la plaqueta, la movés, lo metés de vuelta. Juego de Family 80 en 1, Cristian, ¿qué te parece? Ah, notable, buenísimo entonces para ¿viste? Jugar. ¿Viste? Porque en los demás programas no le regalan. No. Después, porque después el domingo te invitan a Punto Pedal y te regalan una corbata. Corbata de mierda. ¡Ah, qué regalo! ¡Mira la corbata! A Rosario Martínez, la pinta de chico, me le regalan una corbata. ¿Qué le regalan una corbata a Rosario Martínez? Gentileza, Germán, de nuestro amigo que tiene ese gran comercio instalado en el centro de la ciudad. Es increíble. Ese comercio que uno pasa y queda así, Manonado, parpadeando por las luminarias. Olvidate. Ahí en 18 Arena Grande. Es increíble. Es increíble, de nuestro amigo que vende cordones. Sí, sí. El rey del cordón. El rey del cordón. Un par de cordones de metro y medio cada uno. El color elección. El color elección, pero de los que son flúor. No, es increíble. Así que, Cristian, pasá por el local de él, que está en la vereda ahí. No es una mesita, pero está, pero... Pero está bien, te rinde. Ajá, está. Claro, creo que... Aparte, metro y medio. Quedó enloquecido con los premios. Escuchame, y mi amigo Fernando acá, el Salón Mavi, que queda pegadito ahí toda la radio. Fernando, el Salón Mavi, te regala una recarga para tu celular. Te la vamos a hacer el miércoles porque triplica de 20 pesos. O sea que te vas a llevar 60 mangos, ¿está? Y bueno, y para ir cerrando esta góndola de premios para Cristian Palacio, el jugador chumbo, un jugador decisivo lo que fue la fecha de hoy. Para él no, pero seguramente tiene algún familiar que está soltero o algún compañero empeñado que esté soltero. ¿Ah? Porque Casa de Masajes Irma abrió ahí en Belloni. ¿Ah, reabrió? Reabrió ahí en Belloni. Ah, bien. Está Agus ex Jaguarón. Así que te regalamos un completo con dos terminaciones y se los puedes obsequiar a algún familiar, a algún qué amigo, lindo, algún compañero empeñado que esté soltero. Con Cristian, final feliz. Sí, sí. Sí, sí, qué lindo. Acá, por ahí lo usamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? Cristian, desordina, nos vamos un día. Claro. Sí, buenísimo. Escuchá, le decía la patrona entrenando en doble horario y... ¿Y arrancamos? Claro. De la peluquería, Germán. No, se cayó. ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Ay, se cayó. La dueña. Bueno, Cristian. Querido, te mandamos un gran abrazo, gracias por atendernos, gracias por la onda. Y decirle a Frascaelli que cada vez tiene más pinta de gay. Así nomás. No, si quiere venir a remar, que decimos nosotros. Y si quiere venir a remar, que me llamo Germán y lo tengo acá en la planada de la radio. ¿Vale? Dale, abrazo, Cristian. Abrazo, éxito. Chao, chao. Un momento. Campeones del mundo y todo por primera vez. Huevo y corazón. Huevo y corazón. Locos por el Fútbol informa a todos aquellos que nos quieran venir a buscar. Por favor, hacerlo en el horario de la primera tanda. No, no, pará, te va a parar, No, únicamente los días domingos. Gracias. Le quiero mandar un saludo grande a un montón de gente que está conectada a través de Twitter. Y hay mucha gente que está realmente muy enfadada con la aplicación TuneIn para el celular. Que no están saliendo. Hay muchísima gente que está caliente con esta situación de que no estamos saliendo por TuneIn. ¿Qué les puedo decir? Muchachos, cómprense un Walkman. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leche acá nosotros. Claro. La culpa no es de la radio. Me dicen que por la página de la radio ya es notable. O sea, por internet se escucha notable. El problema es TuneIn. Y bueno, vamos a Miguel TuneIn, si nos está escuchando. Miguel, a ver, matame la música. Miguel TuneIn, a ver. Esto es loco por el fútbol, papá, y estamos al lado. O sea, no nos comemos nada. A ver si me entendés. Sabemos dónde vive tu familia, Miguel TuneIn. Y Miguel, al colegio que van. Eso, hace, vos, muchacho. Sabemos el colegio que van los hijos. Vos, Miguel. O no te escondas, Gil. Pim pam pum. Y baracatum. La vergüenza es notable. sea, por internet se escucha notable. El problema es TuneIn. Y bueno, ¿es TuneIn? ¿Sí? ¿Cuándo es la gente que tiene TuneIn? No sé. ¿Estás descansando con TuneIn? ¿Vos qué pasa? ¿Vos qué pasa con TuneIn? No, pero te diste cuenta que la otra TuneIn, mira, ya está. ¿Y sí? Bien. ¿Sos cagón TuneIn, eh? No, no aguanta. Dejá de mandarle un saludo a un veterano hincha de Danubio, Benitín. 70 y pico largo, un crack, un crack que quedó trancado la cordillera de cuando fue para Chile, ahora cuando fueron a ver a Danubio, que no pudieron viajar, menos mal que no viajó con Parrado. Claro, no, si no se lo comía. Me dice, me dice, me encanta, me dice, estoy con la radio pegadita al oído, escuchándolo. Qué hermoso, un abrazo grande para él. Un saludo para mi cuñado, para Javier, que está laburando en el segundo piso del hospital Canzani, es cirujano. Opa. El hombre. Oh. Cirujano, está divino Canzani. Y está llenito de enfermeras y de enfermeros, todo el mundo escuchando Loco por el Fuego. Plena, ¿no? Ay, ¿sabes lo que debe ser eso? Ah, un requete divertido. Escuchame una cosa, le quiero mandar un abrazo porque me pasó una situación muy particular. Ustedes saben que la directora del colegio que va a mi nene escucha Loco por el Fuego. Y hoy, claro, hoy tuve el kermesse en el colegio. Hoy tuve que ir a la kermesse. ¿Hiciste animador de la kermesse? No, claro que no. Y le quiero mandar un saludo a Eduardo, que es el esposo de la directora del colegio de mi hijo. Gran escucha Loco por el Fútbol, pero un tipo que se la sabe lunga de Loco por el Fútbol, o sea, no es que alguna vez escuchó, no. Lo tiene totalmente identificado el programa, así que... ¿Eso es bueno o es malo que en el colegio? Escucha, mi esposo Pique, mi gran amigo Flavio Viche, gran escucha Loco por el Fútbol, que fue papá hace poquito, que él lo está escuchando por una app que se llama Radios Uruguay. Lo está escuchando por ahí y que se escucha bárbaro, me dice. ¿Verdad? Sí, yo le dije a la gente que por Radio Uruguay también se escuchaba bien. Bueno, pero, gente, vamos arriba. Vamos a poner las pilas. Señores, les hablé de mi amigo Marcelo Llovera. Sí, Marcelito Llovera. Corredor de seguros de las principales aseguradoras del mercado. Seguro te consigue los mejores precios. Cuenta con un equipo de talleres, abogados y escribanos de primer nivel. Seguro de autos, casas, comercios y vida. Lo encontrás en Twitter como @ Marcelo Llovera. En Facebook, seguro Marcelo Llovera o el celular de Marcelo 094-244-065. Marcelo Llovera, que es el corredor de seguros de Loco por el Fútbol. Un lindo lugar, por ejemplo, para ir a cenar en familia, con amigos, o también si querés festejar cumpleaños, porque tiene unos salones espectaculares. Resto Café Las Cadenas, que te esperan 8 de octubre, esquina Pirineos, en el corazón de la curva de Maroñas. El teléfono para reservar lugar y para pedidos, 2513-8605. Resto Las Cadenas, un lugar con historia y para estar en familia. Las Cadenas. Quiero leer un mensaje que llega de un oyente que dice: escuchen, ayer mi viejo se durmió escuchándolos con la radio abajo de la almohada. Como a las 2 a.m. lo siento a los piñazos balbuceando y gritando. ¡Habla bien, hijo de puta, te voy a matar! Lo desperté y me cagaba de la risa, no podía más. Hoy les hace el aguante de vuelta. La gente está muy mal. Vamos a decirle a la gente que le está preguntando por Adrián, que Adrián después del insuceso que tuvo anoche lo internamos, ¿no? Ah, bueno, listo. No, yo quiero decir que ayer me defendieron, ¿eh? ¿Eh? Ayer me defendieron, ¿no? ¿Qué? Digo bien. Sí, lo siempre, ¿no? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Sin aviso, aparte. No, fue todo. Sos una cortina de baño. Qué disparate. Una locura. Y bueno, en el insuceso que tuvimos el insuceso que tuvimos con el señor Adela Mozone, que tuvimos que hablar con el padre, porque estoy preocupado, ¿verdad? Sí. No estaba bien. Bueno, al hecho, a los hechos nos remitimos, ¿no? Bueno, no hizo cuerpo presente. Está enchalecado, está con Jorge García. Sí, está los dos. Ayer, Nico, en serio. Está haciendo bancos de plaza. Se puso a cantar un tema que no me puedo acordar cómo se llamaba el tema. ¿Cómo se llamaba el tema que cantaba Adrián ayer, Vichy? El de Mark Acme. Pero está linda y no te dejo de mirar. Me hacía así y bailaba, te tiraba con coreografía. Pero está lindo y hacía así. Y empezó a salir espuma blanca por la boca y llamamos al padre. Claro. Llamamos al padre. 3 de la mañana llamamos a Elvio. Che, no, me dice Maca por mensaje que que nos quedaron los brazos hinchados de remar a Palacio. Mamita, lo tuvo que remar. Tuvo que remarse. Prevenguar. SRL, somos una empresa nacional dedicada a portería y vigilancia. Prevenguar. Con más de 10 años de experiencia en el mercado. Prevenguar SRL, los esperamos en Ávalos 3150, esquina Luis Alberto de Herrera, o comunicate a través del 2480 8070 de Prevenguard. Señores, Torrente Bar, tragos, picadas, parrillas, pastas, cocinas internacional y mucho más. El lugar donde mi amigo Matías Amaro y Parrinagui van a beber por la noche se llama... Torrente Bar. Sí, señor. Excelente. Es el único lugar que van a beber. No, pero arrancan ahí la noche. Arrancan ahí. Arrancan y terminan ahí. Sí, claro. Sí. Disfruta en familia o con amigos. Torrente Bar, José Enrique Rodríguez, 1954, el teléfono 2400-21593. Lo único que le faltó tomar fue carrera en un momento. Sí. Todo. Y anda revoloteándola, es loco por la pepa ajena, es una locura que tiene. Casi. Ger, me pregunta acá la fonoplatea, ¿quién es Maca? El mensaje. Maca es una gran oyente, loco por el fútbol, de Añares. Claro, de antes de Andrea. Es claro, de antes de Andrea. Es como oyente. Es de la época de Casa Agustina, más o menos. Claro. Que nos espera en la Arena Grande 2284. Que me como una celosa hasta ahora. Claro. Ahora después viene el espacio de consentida, ¿verdad? Claro. Todas son oyentes de hace años. Claro, todas, y Maca es una oyente de todas hace años. Todas las. Sí. ¿Eh? Todas son oyentes, claro. Hace años. De la de 30. Está ahí, no me la voy con la tribuna. Arrancó consentida con Tuti hoy. Matate ese micrófono, bichi. Germán, hay una cosa que una vez me dijiste, y si hay frases que, viste, vuelve a decir frases que te vas a guardar al archivo. La verdad que archivo la guardar control como, super. Matale ese micrófono. No le des aire. No, protagonismo. La figura acá soy yo. No te quieras colgar de la teta de tu novio. Porque estás colgando de la teta, me estás caperuciteando. No te quieras colgar de los... Hoy ligás, Dale. Escuchame, que Germán me dijo, las mujeres están convencidas. Ah, sí. Que somos todos Brad Pitt. Sí. Porque te decían, no le ganamos a nadie. No, vamos a la suya. Aquella, sí, seguro estuvo contigo. ¿Qué va a estar conmigo, güey? Pará. No, sacala ahí. Subime la perilla. Buscame la perilla. Con esa frase boluda que acabas de decir, empezó mi segmento consentidas. Y no vamos a volver a discutir sobre esa frase. Es que muy temprano para consentidas. Es muy temprano, bro. Vaya a costar. Vaya. Aparte, no están pagando impuestos por ese programa. Mirá que terminás como la mujer de Jara. Señor Roberto, a los compañeros que tengo ahí atrás que saben de fútbol, ¿qué le pasaba a la mujer de Jara? Señor Roberto Russo, contabilidad, liquidación de sueldos, jornales, gestiones ante el Banco de Seguro, BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, la regularización de deudas, asesoramiento laboral y trámites en general, el estudio contable de mi amigo Roberto Russo, un gran hincha de Defensor, 2403-1145, 2403-1146, el mail info@estudioruso.com.uy. El mundo de los cartuchos, Daniel, dice la esquina de Maldonado, dice el mar, Miquelines, el Mayor y Puerto Oro, de los cartuchos compatibles para impresora láser y tinta. Reciclado todo tipo de cartuchos, envíos al interior a través del 2901-3408 del mundo de los cartuchos. Reicinar. Decoración para coches de competición. Las pruebas están a la vista. En Reicinar, arriba, acá está bien el tema. Las pruebas están a la vista, Daniel, tanto en rally como en pista. Los mejores pilotos eligen, Reicinar. Sí, decoraciones, coches de competición, de artillería en general, proteo vehicular, decoración de vidrieras, calcos y lonas. Los encuentran en 2-500-959-80, reicinar.com.uy. ¡Qué sensación! ¿Encontraste una beta, Nico? ¿Qué es la locución comercial? No puedo. Te pones muy colorado, me parece, cuando... No, eso porque estoy volviendo ahora, pero no. Me ofrecieron de una radio acá, de esa, de la radio de los tres. No lo valoramos porque lo tenemos sentado acá. Sí. Es el mejor locutor en los estadios, te lo puede decir Vichy, que hemos estado... Sí, claro. Después de Afano acá, el señor Nicolás Ezequiel Aleme. Claro. Después de Afano, le pone mucha onda. Tiene más onda que el de la Rural del Prado, que eso es estar salado. Eso es... Fuerte el aplauso para... Escuchame, vos sabés que el sueño mío... El que no me gusta, te digo la verdad, el que no me gusta como voz de las canchas, es el del Capurro, un veterano. La duerme. Ah, la duerme. Sí, para, ¿cómo que se...? Aparte es un amigazo, boludo. Sí, pero... Pasa que de Rubén Casco eso. Eso va por el lado de Rubén Casco. Yo te digo, no por el locutor, sino por lo que es el entorno. Ir al Trocoli es una delicia. Está divino. Que te suene Alex Estera... No, el Toro de Cerro. Te suena, ¿cómo es este? Denis Elías, Gerardo Nieto. Te suena todos los oriundos. Todos los oriundos de Cerro. La música de... Cerro frigorífico, la curva... Así como te digo que en Jardines es hermoso porque tienes enfrente, vas a comprar la pizza. La pizza del pelado. 10 pesos. 10 pesos. Es increíble. ¿Cómo vende comida ese tipo? No, es terrible. Hay que decirle a la gente. La de Genaro. No, mentira. De repente la gente no tiene oportunidad de entrar y salir. Pero vamos a hacerle el chivo gratis al amigo este. El pelado. Claro, es increíble. El pelado, aparte, a ver, es un fenómeno. Lo que vende comida los días de partido en esa era almacén. Antes. ¿Era gratis? No. ¿Al revés? Al revés. Fatal. ¡Ah, mamita! A la mejor pizza, el pelado, papá. Olvidate. Pero la mejor pizza. Es la milanesa y tutti. Señores, tutti. Vamos a hacer la pausa porque se viene a la vuelta. A ver. La ficha cantada. Que ya está terminando de. Puño y letra. ¿Lo qué? La ficha cantada. Sí, está pronto. Sí, está terminando de elaborar acá. Estoy terminando de pasar, Vichy. No tengo el tiempo. Estamos pasando limpio, nada más. Y después de eso se viene la moto del Toto con un confirmado. Relator de la República Argentina que ya ¿qué? Dio lo que si digo que tengo la moto tengo confirmada para el domingo que viene. Sos un grande, ¿sí? Sos un grosso, bueno, la verdad. Te llegó el te sacudí hoy por interno, ¿no? Sí, yo lo escuché en el grupo de WhatsApp. Sí, me ha sacudido igual, ¿no? No, a ver, Vichy, vos llegaste ya, vos ya sos la estrella. Claro, ¿no? Vos ya estás del otro lado. Estás paradito así. Vos sos tra. No, papá. Vos ya lo corré. Tienes que ratificar fin de semana tras fin de semana. Claro, Vichy. O sea, vos estás en un gran momento. Tenés no, que lucitíes vos. Todos los programas tenés que demostrarlo. No seas vago. Estás en un gran momento. Ah, Forlán, porque fue Forlán. Vamos a la tanda. No seas lagunero. Ah, mirá la pizarría. Les quiero mandar un saludo. Ah, güey. ¿Qué pasa? Mandale un saludo a tu amiga que está escuchando. A mi novia. A Andrea Figueiras, la señorita novia de Nicolás. La amo mucho. Ya, vamos a mandarle, ya que estamos. La amo mucho. Pero yo le quiero mandar un saludo a Andrea. Agus, es tu saludo. Dejame mandar un saludo. ¿Está? Un saludo grande para ella. Un beso enorme. Está. Adelante, ¿qué dices? ¿Vino con ganas de hablar, mija, hoy? Oye, vino con ganas de hablar. Le pedí para un personaje y no. No. Me falta cada personaje y ya me ve la mierda. ¿Vos sabés qué está haciendo? ¿Viste que en Consentidas entra el Grossi? Claro. Entra y aparece. Bueno, en este caso sí. Sí, claro. Claro, es una grande. Sos una grosa. Es una grosa. Vichy, mandale cumbia, porque después de la pausa venimos con la ficha cantada y pegamos la moto del Toto, que es. ¡Ay, ay, ay! Cuidate, para chuparse los dedos. Claro, tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero claro, tenés que elegir ser diferente. Eso es rock. Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Alcatel Pop 2 LTE. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 335 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. Recupere su sonrisa en Clínica del Golf. Un equipo calificado de profesionales bajo la dirección del doctor Elvio González Pastorino, especialista en rehabilitación con implantes, le brinda atención de avanzada, en blanqueamiento con un exclusivo sistema, tratamientos con láser y atención odontológica integral en todas las especialidades. Comuníquese con Clínica del Golf. 2-711-8768. Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas. Asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2-403-1145 o 2-403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo. Simaco anuncia la llegada de nueva partida de repuestos para autos y camiones chinos a territorio uruguayo. Si tu vehículo es chino, tendrás repuestos. Simaco, uno más para atender. Caxoe recuerda a sus asociados que están disponibles los créditos para adquisición y refacción de viviendas. 8 de octubre 4650 o a nuestras 14 agencias sucursales o a las 50 delegaciones a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos de tu lado. Smirnoff te invita a vos y 9 amigos más a la previa de Infinite Party, segunda edición. Informate en la página de Fiestas Montevideo. Infinite Party, si estuviste en la primera, ya sabes de qué hablamos. En vivo, Damián Lescano, No Me Olvides, Parrumbiar y bandas invitadas. El 10 de octubre, la fiesta es en Polo Prado. Infinite Party, segunda edición. Vienen todos, no faltes vos.

sale tipo karaoke y la gente, por lo que me han contado, la gente la canta. Es increíble. Es más, yo no pensé llegar hasta tanto. Estamos a través de Periscope, ¿verdad? No, es increíble. Estamos al aire, mirá la cámara ahí, Germán. No, sí. Ah, eso, es en cámara, en serio. Nos están viendo la pantalla del Instagram. Es increíble donde hemos llegado, no pensamos nunca, pero nunca, ¿eh? Gente de la revista Paparazzi que vino a hacernos una nota recién. Caras Uruguay. Vino la gente del programa de Carballo. De Carballo, me están vinculando con una modelo argentina. Yo la verdad que otra vez. Sí, viste, bueno. Hace un rato me mandó un WhatsApp Daniel Alejandro. ¿Qué te dijo? Me ponen, ¿en qué andan? Me dice. ¿Cómo viene la noche? Tranquilo, le dije, nosotros muy tranquilos. Yo sé qué hacemos acá todavía. Sí. Estamos en un durmiendo a la 1 de la mañana. Estamos durmiendo. El abrazo grande para mi amigo Nachito Gallero y para Julián Infante, que están escuchando Loco por el Fútbol. Sí. Para Nachito y para Julián, que los dos están escuchando Loco por el Fútbol. Julián, preocupado porque no le funcionaba la aplicación, pero ahora ya le están dando, así que no hay problema. Señores, le están dando, se viene tremenda fecha cantada. No, callate. Pero una fecha cantada que está ahí. Pará. Dejá de mandar un saludo al Pela. El Pela, Fabián, que viene escuchando Loco por el Fútbol también. Está robado el Pela. Que también es locutor. Gran valor. La golpe del estadio de Brasil. Es verdad. Le hace stand-up. Está muy fuerte el pelado haciendo stand-up, el Pela, así que bueno. La verdad es el pelado. Si no les parece mal. Sí. Le damos paso a la fecha cantada, ¿verdad? Sí. La, la, la. Mándale cumbia, dale. Se viene la fecha en Loco por el Fútbol. Plena, plena. Peñarol le ganó la IASA, el buzón está jugando horrible, Bengochea sigue ganando. Sigue la uno, sigue Aguirre. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salpicón. Fénix le ganó a Danubio, buen fútbol en su escenario, que pinta de bichicoma. Y llega desde Rosario. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salpicón. Cerró a Villa Teresa, le ganó y qué bien lo veo, al banco de los villeros. ¡Qué! Lo llena de un Acevedo. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salpicón. Ganó a Racing, JR se recupera, en la cancha estaban los nietos. ¡Fuego Barrera Contreras! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salpicón. Liverpool le ganó al tanque, que mal le está yendo al Tola, si no empieza a sacar puntos. ¡Lo van a echar de las bolas! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salpicón. Plaza empató con Wander, el bohemio dejó la punta, si se entera Sergio Puglia. ¡Hey! ¡Se le hace agüita la boca! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salpicón. El tricolor de Pedrense, en Colombia el bolso juega, es más fácil que ganemos. ¡Que Nacional de la Buena! La plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salpicón. Defensor le ganó a los rentistas, el viernes que frío hacía, se jugó en el Francini. ¡Se me congeló! Se va la fecha cantada, una fecha que hubo juega, no. Y hoy no vino Adrián. ¿Qué le pasó? No lo remató con verdad. La plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salpicón. locos por el fútbol. La dosis justa antes de la morfina. De Sky Bellinson. Sí, es cierto. Prefiero el indio, pero Sky tiene lo suyo también. Tiene lo suyo, tiene su magia. Tiene la ondita. Sí, tiene toda la onda. Pero a mí, ya te digo, creo que ya lo había comentado. Nico, agarra el micrófono un segundito porque lo voy a hablar contigo, porque sos un gran ricotero. ¿No te dio ser como un poco de vergüenza cuando el indio se entró a pelear no hace mucho tiempo con Sky y uno le contestaba en una radio y el otro le contestaba en un blog y el otro en una radio? ¿No daba como cierta vergüenza gente grande peleándose? Sí, lo más raro fue que ahora de viejo sacaran todos estos trapitos al sol, que nunca salió nada al aire. Porque mientras el negocio funcionaba, no se pelean. No, igual más allá del negocio, me parece que se están poniendo viejos y ya se quieren decir todas las cosas que se guardaron durante mucho tiempo. Pero que se lo digan en privado, no que lo hagan en público. No se juntan más, no hay chance. Pero al margen de que no se junten, yo lo que digo es... No, pero no se juntan ni para tomar un café, o sea, no hay forma de que se junten físicamente a hablar. Sí, pero yo te digo esto, a mí me da vergüenza... Como es muy evidente, ¿no? Claro, porque llegamos a la tecnicalización de los redondos, claro. Maestro, no nos vamos aparte, a contestar... Esto es redondo, papá. Para, aparte no, hay un tema, ¿no? No nos vamos a contestar y a discutir por los medios. El nombre del señor Carlos Solari, un tipo que toda la vida se mantuvo re por fuera de todos los medios y de la publicidad y de todo el farandulismo y todo lo comercial... Que después de viejo cambie para eso, como que se haga puto. Claro. Y la plata, Nico, la plata manda. Señores, lo que manda es el dinero. Bien lo dijo mi amigo Nicolás Mita. Somos prostitutas. El hombre que supo ser viral su WhatsApp. Pa. Un animal. Lo hizo viral. Hasta está robado Nico Mita, puteando a Peluso. Señores, lo que ya se viene es la moto del Toto, porque Loco por el Fútbol necesita hacer dinero. Le alquilamos el espacio al doctor, donde los jugadores de fútbol aquí. A esta hora sí le habla. Esto es muy vertical, es el equipo de Daniel Richard. Es un equipo vertical que juega dos toques. Señores, la moto del Toco. Llega en este momento a la 14:10. Señores. El programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita. Un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tu 20 sabores, sirte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con usted. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, ¿eh? No quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos el gusto enorme de arrancar una nueva moto del Toto. Un programa que ha dado que hablar. Allá a principio de año, este botija, este moscoso que tenía costumbres raras, que dijimos, que lo denunciamos, ¿verdad? Siempre con la verdad. Iba a Punta del Diablo, se embriagaba, andaba con la virundela esta, con la cosita, con las chiquichangos, andaban por la vuelta a Punta del Diablo, lo dijimos en estos micrófonos, éramos los malos, éramos lobos feroz, Éramos Satanás, éramos Sergio Borges, era una mierda, éramos, Lo dijimos en su momento aquí, nos mataron, nos criticaron, ¿Y qué favor que le hicimos a Te Botija y Cabecita? Hoy lo vemos brillar a la selección uruguaya, Está en España ahora, En la Coruña, Le dimos tremenda mano, nadie lo dice, ¿Qué dicen? El Toto lo mató, No le matamos nada. Dijimos la cosa como son. Estuvo en Punta del Diablo, Lo dijimos, Un jugador de fútbol tiene que estar acostado en la casa, Estudiando, La casita, el autito, portones PPA, ¿Les hablé? Sí. Portones PPA, noble, conciso, calidad, ISO 9001. Hoy estoy bastante nerviosito. Y yo estuve hablando por interno con el productor, con el biche. Este programa no va a seguir más al aire si vos seguís en la tesitura que venís todos los programas, porque vos ya llegaste, vos ya te consagraste, Hoy te pedí una nota con un 9 relevante. Sí. Después quiero hablar con Blatter, ya te lo dije temprano. Quiero hablar con Blatter, Bueno. Quiero hablar con el hijo de Grondona, te lo dije, ¿no? Bueno. Y fue el superclásico, quiero hablar con algún jugador argentino, fue el superclásico. Sí. Bueno. Hoy te pedí un contacto, Con un jugador de nivel, de estirpe, un goleador nato, Sí. De un gran equipo. Tenemos, goleador. ¿A quién tenemos? A ver, ¿a quién te pedí? Muchacho. Alonso. Por supuesto. Bueno, por fin una vez. Te aplaudo, mirá, Banana. Una vez que haces algo como la gente, Banana. Tenemos al mejor futbolista que merece selección a grito. Lo tenemos a Iván Alonso. ¿Cómo andás, Iván? ¿Aquí lo tenemos a Iván Alonso o no? Iván no. Bueno, ya empezamos mal. Bueno, el hermano. ¿De quién? De Alonso. Dale, tarado, en serio. ¿Tenemos ¿En Iván serio? Alonso? ¿En serio? Dale, Banana, soy el Toto, tengo 40 años pero es deportivo. ¿Tenés a Iván o no? Tengo el hermano. ¿A qué hermano? Matías Alonso. Bueno. Dale, en serio. ¿En serio? ¿Estás ahí, Matías? A ver qué presentación más es. Señores, en este país donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos un punta de antaño. Yo te lo pedí, te pedí la nota con Matías Alonso. Vos me entendiste mal. ¿Vos entendiste a quién, Iván? Está rápido, No. Yo te había pedido a vos, Matías. Tenemos a Matías Alonso, el player del número 9 de Juventud de las Piedras. ¿Cómo andas, Mati? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, Bueno, te ves bien puesta. ¿Cómo andas, Matías? Todo bien, por suerte. Estás en un gran momento, venís de convertirle a Liverpool, Y te queríamos tener porque no vas a estar en la revancha, Entre semana y jueves juegas, ¿no? Sí, el jueves. Y bueno, y sabíamos que ibas a estar triste porque lamentablemente te pusieron mal, Sí, la verdad que sí, me comí un garrón. Pero bueno, hay que alentar al equipo ahora de afuera. Pero escuchame una cosa, querido, porque hay mucha gente que dice, vamos, porque echaron a Iván y él para hacerse ver también, Se hizo el chat. Para no ser menos, ¿no? Para no ser menos. Estás para ella vos, Matías, Para no ser menos tendría que hacer más o menos los mismos goles que hace él. Es bravo, está con el arco abierto el solete Yo la verdad que le quise sacar el nota, no me quiso hablar, Para mí es mejor de vos o vos porque vos me hablás, Para mí vos sos un fenómeno porque estás hablando conmigo, Sí. Escuchame una cosa, y se hizo echar y vos te hiciste echar, Y bueno, había que hacer algo, no, la verdad que una cagada porque... Pero te mataron mal, querido. Sí, me mataron mal, hice 2 fouls en el partido y me echaron y quedé el equipo con 10, no estaban cagando a pelotazo y bueno, igual terminó aguantando el equipo, así que bueno, ahora esperando que el que entre en mi lugar este fin de semana, pueda, esta semana de jueves pueda hacer lo mejor. Escuchame una cosa, Mati, ¿estás estudiando algo? ¿Estás estudiando? No, estoy haciendo el curso de entrenador y me quedan dos módulos. Pero escuchame, hacer el curso de entrenador es como que un botija esté estudiando hotelería. Es para llenar el ojo, querido. Dejate, joder, administración de empresa. No rompa los huevos. Estudiar, anda a la facultad. El jugador de fútbol tiene que estudiar, La verdad que sí, No estás estudiando. Hay que mantener la cabecita ocupada. La cabecita, Escúchame. ¿Y el Iván está estudiando? El Iván no, creo que no. Bueno, otro desastre, ¿no? La verdad que... A los jóvenes que nos están escuchando que juegan al fútbol, hay que estudiar. ¿Qué, ya te compraste el autito, querido? Pero el Iván de joven no tiene nada. ¿Qué se encajó? ¿Vos que sos el familiar? Porque el otro día estaba hablando con él y no me quiso contar, ¿eh? ¿Qué se encaja en la Tintoretta? ¿Qué se está metiendo? ¿La Coleston volumen 4? Supuestamente él no se encaja nada. Por favor. Vamos a creerle. Pero escuchame, está más rubio que Susana Jiménez, ¿eh? Es como dicen, la tele engorda, en la tele le hace pelo más rubio. ¿Sí? ¡Qué increíble! ¿Y vos cómo estás con la chapita? ¿Sigo la chapita larga? Hace tiempo que no te veo. No, yo estoy con la chapa corta, pero el mío todo natural. Me operó el doctor Sessi y no veo un pomo en la vista. ¡Qué desastre! La verdad que... Escuchame una cosa, querido, ¿vos estás soltero también? No, yo casado. Con dos hijos. Porque salí con el Iván, mamá, Qué hermosura de ser eso. Y ustedes capaz que lo saben mejor que yo. Me encanta. A mí, yo la verdad que el otro día, hablando con él, ¿cómo me gustaría salir mano a mano por la ficha? Porque la verdad que todo lo que rebota a Iván, vamos para ahí, ¿no? Eso debe estar bueno. Escuchame una cosa, querido, ¿cómo está el equipo? Vamos a hablar un poquito de fútbol, porque la abogada es para loco por el fútbol. Nosotros vamos a hablar en serio, ¿cómo está el equipo para enfrentar? Es un hecho histórico el de Juventud de las Piedras, Que antes era solamente las piedras del hipódromo y los viejos borrachines ahí jugando a la carrera de caballo. Hoy por hoy la institución está jugando una copa internacional, ¿Cómo está el equipo para la revancha? Sí, la verdad que muy bien. Como decís vos, fue un hecho histórico la clasificación que consiguió el grupo el año pasado. Y bueno, a eso que se consiguió le pudimos conseguir clasificar a la siguiente fase. Y nos tocó ahora enfrentar a un rival, un grande de América, y bueno, por suerte dejamos la llave abierta jugando de visitante, y bueno, y ahora acá intentar hacernos fuerte de local y intentar buscar hacer un gol más que ellos para lograr la clasificación. Yo creo que estamos bien, vamos a llegar bien al juego. Hay un gran equipo, ¿quién va a jugar de punta? ¿Tenés la data? ¿Quién juega? ¿Poderari y algún otro? Poderari va a jugar seguramente, y bueno, Jorge empezará a plantear el partido esta semana. Porque y bueno, tiene la baja tuya, ¿no? Tampoco digamos, se pierde 40 goles. Tampoco es tanto, pero bueno. Tampoco falta Valnitero, pero eso es importante, querido. Mirá que sos esa referencia que cuando te ve el defensa dice, bueno, está Matías Alonso, No, la verdad. ¿Cómo que no? No seas humilde, no seas humilde. Confiamos totalmente que el compañero que le toque jugar va a ser lo mejor, así que... Pero, escuchame, el último gol de Polari fue ante la dictadura, también te digo. Metió el gol histórico de la clasificación. Sí, de la Copa, pero vos sos el fenómeno ahí, El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos amigos, Matías. Escuchame, ¿cómo anda la familia, querido? Todo bien. Sí, todo bien. ¿La patrona cómo anda? ¿Anda bien? La patrona dormía como hace como una hora y media que ya está dormida. ¿Y hoy no tocó? Hoy no tocó. ¿Pero le damos descanso o jugamos 3 por semana? ¿Cómo viene la continuidad? ¿Te pone el técnico? No, me pone bastante serio. ¡Opa! ¿Cuántos purretes tenemos? ¿Cuántas botijas tenemos? Dos. ¿Y se viene? Una de 4 y un varoncito de 2. ¡Oh, chiquito! Y se cierra la fábrica. No, uno más. No. Si no pasa nada extraño, ahora venimos, pero venimos practicando bien, nos venimos cuidando. La práctica está bien. Increíble. Después llevarlo a los hechos, otra cosa. Se mueve contigo, ¿no? ¿Qué te dice? Pues sos fachero, No. Fachero dice? No. Está lo que decía, está lo que decía. Tuve una suerte bárbara. Son más fachero que Iván, vos, Iván, bueno, vos sos más fachero, Iván tiene más percha que yo. No, yo te voy para adelante a vos porque vos estás hablando conmigo. Iván Alonso nunca me quiso hablar, está rebelde porque yo tuve un pequeño problema con Jonathan Rodríguez en un momento que dije que tenía malas costumbres, no sé qué, y los jugadores me crucificaron. Y vos tenés la amabilidad de atenderme, La verdad que sí. Me mataron mal en su momento. Si se enteran de la mutual que estoy hablando contigo, no puede ser problema. Escuchame una cosa, Matías, la selección. ¿Qué pasa con la selección? No está Suárez, No está... ¿Qué te reí, boludo? No, me río. No está Suárez, 4 partidos, No está Cavani, 2 partidos, Tenemos a Roland, que está más frío que la Cigal. El Cabecita Rodríguez, que ya sabemos lo que le pasa. Le das medio metro, se empina la botella de algo. Escuchame una cosa, ¿para cuándo Matías Alonso citados por el maestro Tavares? No... A ver, contestándote un poco en serio, un poco... No, contestándote en serio. Yo creo que se mereció en este tiempo una situación de las selecciones, Iván, que no tuvo la oportunidad en su mejor momento cuando estuvo en Europa y tampoco se la están dando cuando tiene su mejor momento acá en el local. ¡Qué increíble! Lo hablábamos el otro día. ¿Cómo hay jugadores que tienen las condiciones, están en un gran momento y no se les da? Y más que nada en esta selección, ¿no, Matías? Que es un grupo bastante cerrado, ¿no? Yo creo que sí, estando Cavani y Suárez se le puede dar oportunidad a gente joven que viene por detrás, pero en este momento complicado, sabiendo que... ¿No van a estar? Que, que es en el arranque de la eliminatoria y no van a estar, yo creo que se podía haber dado una buena mano, Iván, pero bueno. Aparte, como yo le decía el otro día a Iván vive de gol, el delantero vive de gol. Tenemos el caso de Polari, que debe estar con respiración artificial, ¿no? Porque tiene menos goles. Escuchame una cosa, que vos tenés que jugar de titular en Juventud, que esté suspendido. Vos sos un gran jugador, te conozco de botija, ¿eh? El hecho de que no lo veamos. ¿Vos te acordás cuando yo te llevaba al fútbol, no? Me acuerdo. No, vamos a contar a la gente no sabe. ¿Cuándo nos juntamos a tomar un café, Matías? ¿Eh? ¿Cómo me voy a olvidar de todas esas épocas? Y bueno, ¿cuándo nos juntamos a tomar un café, Matías? Te voy a echar la pendiente. Vos te enojaste conmigo una vuelta, ¿eh? Que yo te critiqué. Que el delantero siempre tiene el arco entre ceja y ceja. Vos lo tienes la nuca más o menos el arco. Lo que pasa es que todos los jugadores tienen que estar enojados contigo. ¿A quién no te enojado? Yo te digo siempre para adelante. El hecho que no nos veamos, te repito, el hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos amigos. Yo vos te aprecio mucho. Vos me fallaste una vuelta, me dejaste plantado una nota, Yo te maté, cosa lógica. Pero vos me tenés que atender. Yo vos te conozco botija, Siempre te doy para adelante. Un desastre, Iván Alonso, ¿no? Señores, tenemos a Matías Alonso. Vamos a contar a la gente que recién se engancha. Matías, contame una cosa. Bueno, me decías que la selección me respondiste con carpeta, Iván, que se merece. Yo comparto contigo, Iván Alonso merece su lugar, pero vos también. Y yo tengo en mis manos el teléfono, y me estoy fijando, y el maestro Tabaré está en línea en WhatsApp. A ver qué dice el maestro. No, yo tenía ganas de hablar por vos, porque vamos a tener partidos dificilísimos, y yo no veo, la verdad, no veo a Stuani, no veo a Roland, ¿vos querés que yo hable con el maestro 2 minutos y lo convenzo de que tiene que estar en la selección? Y capaz que para ir a ayudar a Minguta un rato para... Mira, está escribiendo, está escribiendo el maestro Tabaré en WhatsApp, te estoy escuchando, Toto, ni en pedo, elijo le dará la empleada, le dará agarrado el celular. Porque... Capaz que sí. Qué bravo la empleada, Y es bravo. Estaba comiendo de vianda ahí, viejo zorro. Bueno, señores, ¿cómo estás, Matías, para lo que queda del campeonato? Se vienen partidos difíciles. El otro día tuvieron la mala suerte de perder con Nacional. Hubo una apuesta ahí con el hermano, con el Iván. ¿Qué onda? No hubo ninguna apuesta. No, sabías no hubo que nada. Tardías, hijo. No, igual no estuvimos tan lejos. Estuvimos ahí, Sí, pero siempre están ahí, pero nunca están ahí. No, pero yo creo que a merecimiento el partido no fue tan... Pero si fuera por merecimiento, mi prima se comía a Roland, que iba a bailar a Macarena y estaba siempre a lo cual. Puede ser. ¡Qué increíble! Bueno, la verdad que yo lo mejorcito que tiene Juventud de las Piedras, vamos a decirlo también, Matías Alonso, ¿para cuándo un grande? ¿Juegas en Peñarol, Matías Alonso? Ya jugué en Peñarol. Bueno, la producción me acaba de decir que nunca jugó en Peñarol, un desastre la producción, ¿Qué estás haciendo, Mati? Fue en el año 2006, tú, en Peñarol. Fue en el 2006, banana, en Peñarol. Le estoy hablando al Lichi. ¿Qué estás haciendo de atrás? Estás comiendo pizza. ¿Qué estás haciendo? Ah, increíble. La verdad que trabajo solo acá. Se está bombeando la producción. ¡Qué increíble! Soy Juan Manuel Olivera Andarullo, estoy solo. ¿Quién era el técnico? ¿Quién era el técnico, querido? Garisto y Mario Sarri. ¡Ay, la puta madre! Que lo... El peor Peñarol de... ¡Ay, me quiero matar! Con razón no me acordaba. ¿Hiciste algún gol, querido? Nos puteaban hasta acá. Si jugué 4 partidos, ¿sabes qué? Nos puteaban más que... Pero que eres revancha, querido. Nada más. ¿Cómo te ves jugando con Fogán, con Salayeta, con... Y la verdad me tocó una mala época, no solo de jugadores, sino... Tuvimos una mala época, era una mala época general de Peñarol. Ligaste mal ahí, Matías. Sí, ligamos mal, aparte... El primer partido que ganamos el campeonato fue, que desgraciadamente, ¿no? Hablando en tono serio ahora, sí. Porque mataron al hincha de Cerro. Sí, fue una época de mierda ahí. Me acuerdo clarito con el tema y de sacaron, y nos sacaron 9 puntos. Es verdad. Quedamos en negativo, digamos. Todavía que no le ganaron a nadie y le sacaron un punto. Una cosa increíble. Una locura. Digamos, 5 partidos, menos 3 puntos teníamos. Así que... Y bueno, fue la culpa de la gente de la Amstrad, ¿no? Que fuman porro y uno tiene que fumar de costado. Es fumador pasivo, Lo denunciamos siempre, Mirá que estos micrófonos lo hablamos siempre. Los inadaptados siempre, que nada tienen que hacer en un escenario de fútbol. Yo hablé con el mayor Mendoza una vuelta. En realidad hablé con el menor, con el menor Mendoza, y le dije, el problema de la delincuencia hay que atacarlo de lleno, Me dijo, Toto, vamos a sentarnos a tomar un café, yo lamentablemente no pude. Yo tengo soluciones, Yo merezco un ministerio, pero eso lo vamos a hablar en otro día, Matías. Escuchame una cosa, querido, ¿cómo anda el Diego Alonso? Tu primo. Y el hijo está justo ayer estuvimos cenando con Iván y estuvimos viendo el partido de él, que jugó con Toluca y marcharon 4-3, lleva una racha bastante negativa ahora. Está bravo ahora la familia Alonso. Partido, pero le está yendo bastante bien. El año pasado, primer año que dirigía en México, llegó hasta la final de campeonato, así que debe estar bastante contento. Hace un tiempito que no hablo con él, pero debe estar bastante bien allá. Matías, me gustaría verte con tu hermano, con el Iván en Nacional también un poquito, ¿eh? Yo te conozco, Botija, te repito, el hecho que no nos veamos, no quiere decir que no seamos amigos, Tu señora, escúchame, ¿tu señora está estudiando? Mi señora, sí. Ahora mismo no. Bueno, ¿qué desastre? Bueno, ¿vieron? Bueno, este año... No, los jóvenes. No. Hasta por favor, los jóvenes que están escuchando, hay que estudiar, muchachos. ¿Te comparte el autito? Tengo el autito. ¿Y la casita primero? La casita primero. ¿Te comparte la...? Bueno, no me mientas, al tío Toto no le mientas, ¿Te comparte primero la casita o primero el autito? Primero el autito. ¡Ah, sacalo la mierda, tío! ¡Sacalo, sacalo! ¿Cómo te vas a comprar primero el autito? ¡Pero sos Hitler! No, vale, había que... Era la época de soltero. ¡Qué gracia! Carne viva la tenías, Le sacaste punto de Matías, decí la verdad. Había que aprovechar. El carnet de jugador le diste a Troche y Moche. Ay, había que aprovechar. Hiciste el pollo, decime la... puerta de mariachi. ¿No? ¡Ay, mamá! ¿En Pereira? De mariachi, sí, de mariachi. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, mamá! En Gasta, ¿no? Sí, no, eran lindas épocas. ¡Qué hermosura! Pero decime la verdad, contale al tío Toto. Las destrozaste a todas, ¿no? No, todas no. Qué hermoso, algunas, pero hiciste destrozo. Qué hermoso, qué lindo contarlo, ¿no? Se lo contamos al Botija, el más chico. ¿Dos años tiene? 2 años. Ya lo estamos sacando a bailar, las platitas, ¿qué estás haciendo? Ya va a aprender. Escúchame, ¿le compraste el autito ya al Botija? Y ya tiene la primera cuota la tiene pagada. Y patea pelota, ya lo ves con pinta jugadores de fútbol, porque esa familia son dos jugadores de fútbol, Y la verdad que sí, patea. Y bueno, pero vamos a dejarlo que estudie, primero que estudie, que respete a las autoridades, al papá, a la mamá, que estudie, que se alimente, que no salga, no es fundamental, Y después si quiere que juegue al fútbol, que esto es un deporte, ¿verdad? No, la vida no pasa por acá. Yo te hablaba con Iván, lo invité a mi casa, no quiso venir, la verdad no hacías eso, ¿verdad? Matías, qué placer enorme haberte detenido, la verdad que queríamos hablar contigo hoy, me impusieron a tu hermano y le dije que no quería hablar con Iván, que quería hablar con Matías Alonso, y la verdad que nos recibiste con la mejor onda, entonces te mando un beso grande, un abrazo apretado, en cualquier momento nos vamos a estar viendo, el hecho que no nos veamos, te repito, ¿te hablé de Portones PPA? No me hablaste, escuché la publicidad antes, pero no me hablaste nada. Portones PPA, noble, conciso, calidad, ISO 9001. ¿Tenés portones PPA en tu casa? No tengo, vivo en apartamento. Bueno, lo podés llevar para el arco de Juventud de las Piedras con Carini, para que no le entre una bocha. Puede ser, ahí ayudaría bastante. Decime, querido. Está Matías, tengo un mensaje de WhatsApp. ¿De quién? Para Matías Alonso. Para Matías Alonso, tenemos un mensaje. El maestro Tavares, ¿eso, maestro? Decirle que casi a Mari también y dejó varios hijos, decirle. Que no me va a hablar. Que no te va a hablar, ¿no? Abrir la tuba y tenés para matar a unos cuantos. Por lo menos no me pegó a mí ayer. Lo primero que le pedí que no me pegue ninguna patada, no me pegó. Qué increíble, ¿no? Lo que pega polenta, ¿no? Lo que pega polenta. Se hace el malo. Pero es un chaplán, que lo voy a agarrar. Un día lo voy a agarrar de cogota, polenta, que no me quiera hablar de la radio. Mete esa para la tribuna, que pega la... Que se hace la, claro. Que la pata para arriba. ¿Pero a qué le ganaste, polenta? Un día lo voy a agarrar, lo voy a romper todo. Se hace el vivo, después se hace el malo, ¿a qué le ganaste? No caga nada. Yo un día lo critiqué. Dentro de la cancha, porque dentro de la cancha no se pelea nada. Escuchame una cosa, yo un día lo critiqué en los micrófonos y lo fui a esperar a la puerta de la ventana. Y no salió el cagón. No salió, y lo cito en cualquier esquina. A vos, polenta, si estás escuchando, te cito en cualquier placita, cagón. No vamos a remar, pero tengo 60 años perdiendo de partido. Bueno, Matías, querido, a ver cuando nos juntamos a tomar un café, querido. Dale, ¿qué cafetería anda vos? Porque vos pasás tomando café todo el día, ¿no? El café no tengo, pero un té te hago. Que no se entere nadie que hablé contigo, porque si no... No, querido, la verdad que te aprecio mucho, te repito de vuelta, capaz que... Pero el hecho que no nos veamos, no quiere decir que no seamos amigos. Te mando un abrazo grande, que sigan los éxitos, los goles, querido. Hasta verte jugar con el León no paro. Te voy a dar manija a la radio, Los quiero ver juntos, Ojalá se dé. Cuídate, querido, el abrazo grande, el agradecimiento enorme de haberte tenido. Un abrazo y gracias a usted. Saludos. Señores, Matías Alonso, clase A que tiene Juventud de la Piedra, no como Puerari, que es un desastre. Un desastre Matías Alonso, ¿no? Lo veníamos diciendo, ¿eh? Un jugador que era, no rinde con las condiciones que precisa esta juventud de las piedras que está jugando una Copa Internacional. Mucho más por Ari que él, ¿verdad? Un desastre de Matías Alonso. Mucho más Iván Alonso, ¿no? No nos habla Iván, pero bueno, este futbolista que se hizo echar, una forma increíble, y bueno, el fútbol uruguayo es así, la cabecita de los jugadores uruguayos es un desastre. Señor, tenemos un audio, me dice mi productor, Landívar, ya sabes, Toto. Pues repetímelo, querido, porque me está citando el cabrón este. Esquina de Landívar. Te voy a esperar. Te haces el canavaro. Pero te atiendo, me durás menos que un pancho, ¿eh? A vos, polenta, te estoy hablando. Menos que un pancho me durá, ¿eh? Te como acá y te cago en un baño químico. Señores, vamos del Toto, el espacio que los futbolistas no quieren hablar, ¿eh? Sí. Bueno, no, destacar de que hubo una fecha importante del fútbol argentino que se jugó. Bueno, muy bien. Donde se destacó obviamente la victoria de Boca ante River 1-0. Bueno, ¿tenemos el Vasco Arrobarrena o no lo tenemos? Te pedí el Vasco Arrobarrena, ¿eh? No puedo tener. No tenemos el Vasco. Bueno. ¿No estás tomando el pelo, banana? Te pedí al Vasco Arrobarrena, no te pedí a Bin Laden. ¡Al Vasco Arrobarrena! ¡Levantás el teléfono y te atiende! También te jugaron otros clásicos. ¿Qué le importa el clásico? ¿Qué clásico? Bueno, entre ellos el clásico platense. Rosario de Iñú se jugó. Eso sí, es un clásico. Gimnasia y Estudiante no es clásico. Lo tiene, dijo el Estudiante. ¿Vos decís? Sí. ¿Qué tenemos? Bueno, está, pero digo, empataron 1-1, fue un clásico de los... No importa, ni me enteré, yo no lo miré el partido, el menos clásico de los clásicos que jugaba. Más clásicos a Lorenzo que acá. ¿Quién mereció ganar, para vos? ¿De quién? El clásico platense. ¿Qué le importa? Estudiante. ¿Quién quiere que gane? ¿A quién tenemos? ¿A la Bruja Verón? Tenemos... Un fenómeno. Un viejo amigo, una brujita. No, ¿eh? Llamamos a Palito Pereira, Estudiante, y ¿no nos atendió Palito Pereira? No. ¿Con esa cara? Y bueno, decidimos llamar a nuestro cronista, ¿no? Que tenemos allá en La Plata, Alberto Raimundi. ¿A quién? Dale, tarado. Dale. Bueno, saltamos para la abogada hoy, ¿eh? Esto es un viva la pepa, esto es un pijama party ya. ¿Eh? ¿No querés? Tirate un pedo al aire, dale. Porque no te veo que falta. Dale, ¿a quién tenemos? Lo vino, Adrián. ¿A quién tenemos? Sí, Alberto Raimundi, nuestro cronista de La Plata. Un fenómeno, un viejo amigo, qué equipazo, Gimnasia, querido. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Qué tal, Toto? ¿Bueno, bien? En este país donde se puede tan fácil la cabecita, estamos hablando con Alberto Raimundi, el relator de Gimnasia de La Plata. ¿Cómo lo robaron, Alberto, hoy, ¿Por qué? Sí, porque no merecieron el empate. Ustedes estaban para ganar ese Caperucita, cuadro de mierda, Estudiante, sí. Vamos a decirlo con toda la letra. ¿Qué pasó, Alberto? Contanos para los que no podemos estar allá, ¿Sos panqueque, Toto? No, que si yo te estaba dando para adelante recién y me dicen, yo te estaba escuchando recién. Te estaba dejando hacia arriba. Bueno, la verdad, sinceramente, que lo entregamos nosotros. Qué increíble. Es insólito, ¿Pero cómo fue? ¿Cómo arrancó? Contanos para los que lamentablemente estamos acá metidos en el fútbol uruguayo de mierda, este campeonato más aburrido que jugar al truco con la prima. Escuchame una cosa, contanos cómo fue, es el mejor clásico que tiene la República Argentina después de Boca River, señores. Contanos cómo fue ese clásico, Alberto. Fue un clásico que se jugó en el Inodoro, como le estamos diciendo. Pero es el estadio único. Le dicen el estadio único, Alberto. Sí, lleno de mierda estaba el Inodoro. Es una vergüenza. Se llueve, Es horrible. Se llueve. A mí me dijeron que se llueve. No, que si los Inodoros, ¿qué tienen adentro? Sí. Y bueno, y nada, con público local, nada más, con este mamarracho que hay acá en Argentina. Qué increíble. ¿Cómo se perdió ese duelo de hinchada? Uno veía el aguante de acá. Lo promocioné siempre estuve a favor del aguante. Este fin de semana fue realmente macabro, porque se jugaron todos los clásicos. ¡Qué increíble! ¿Por qué esa cosa? Vamos, la gente está la chorrondona, todos los culos rotos, todos los AFA, que son unos culos rotos, vamos a decir las cosas como son. ¿Eh? ¿Cómo se le da? ¿A qué cerebro macabro se le da por meter a todos los clásicos el mismo día, a la misma fecha? Porque inventaron un torneo de 30 equipos, en los cuales obviamente no podían hacer ida y vuelta, porque si no eran 58 fechas, no entraba en el año. Entonces hicieron una sola rueda, o sea, los equipos se enfrentan todo contra todo una sola vez, si te toca de local, si te toca visitante, visitante, y la única fecha que se repite es el clásico. Y en una fecha, en esta, la 24, se pusieron todos los clásicos de vuelta, digamos, ¿no? Todo junto, una cosa pero totalmente lamentable. ¿Con quién hay que ir a hablar, Alberto? ¿Quién hay que ir a encarar? ¿No se te dio poder encarar de uno? ¿Sabes lo que hay que hacer acá? No hay que hablar con nadie. Solo hay que hacer aquí a la sede de Afana, meterle 4 kilos de trotil, volarla a la mierda y hacer una nueva. Qué increíble, qué podrido que está el fútbol argentino, Alberto. Qué lástima. Terrible, qué lástima. ¿Por qué no te venís para acá, Alberto? Mete una bomba ahí, que explote todo como en Hiroshima. Sí, vamos a tener que meter bomba, porque ahora, por ejemplo, salimos de la camorra chorrondonista, ¿no? Con el capo que dirigía todo a una asociación ilícita. Qué increíble esto. ¿Cómo estás a favor? ¿Estás a favor de Tinelli vos, metido ahí? No, pero Tinelli, que... Lo estamos parando la cubeta este, que se hace el pendejo ahora. Acá tenemos a Moá, que se piensa que es lo mismo. Que copia Moá, ¿viste? Nosotros somos re boludos. Imagínate un tipo que lo único que hace boludece, muestra culo, teta. Qué increíble. Fomenta la anorexia y la bulimia, el hijo de puta ese. Se come el enanismo, todo, se come un... Hizo jugar a los enanos al fútbol, ahí en el hielo, el hijo de puta. Bueno, imagínate... ¡Qué increíble! Imagínate, o sea, acá lo que pasa es que somos revoludos, ¿no? Como el tipo hizo plata, acá el único requisito que tenés que tener es tener plata nada más, pero la cabeza vacía no importa, tenés que tener plata, pero bueno... Así estamos en este fútbol. Nosotros teníamos a Cacho Lacruz, que era más o menos lo mismo acá, y gracias a Dios se fue, porque iba en el mismo camino que Tinelli. Escuchame una cosa, Alberto. Has implementado un término maravilloso, que yo lo utilizo en mi programa a fondo, con el chiquito Bertolini y con toda la gente. De caperucitear. Caperucita, caperucitea. Explícale a los uruguayos, ese término maravilloso. Que metiste, ¿no? Que lo metiste y ya todo el mundo lo repite, Sí, caperucitear viene porque ellos son caperucitas, bueno, todo lo que hacen ellos... Los hinchas de estudiantes, ¿no? Es el cuadro macabro, ¿no? Vamos a hacer, bueno, eso prostitución del fútbol, por eso prostitución del fútbol y se llenó de proxeneta, como decía el gran Carlos Solé, que son los directores técnicos. Ahora son todos caperuzas, el 90% son todos caperuzas, y por eso el fútbol es una mierda hoy, ¿no? Qué increíble. Nah, es una gada, pero ¿qué? A ver, ¿qué es lo que uno pregona? Yo no pregono el tiki-tiki, ¿eh? Yo lo que pregono es ir para adelante, lealtad. El galán por la buena de la ley, ¿eh? Ir al frente, claro, ir al frente por la de la ley. Yo no digo, podés jugar mal, por ejemplo, hoy, en un clásico, por ejemplo, yo no le exijo a Gimnasia que sea Brasil del CP. Que meta y juegue, Que meta, que vaya para adelante y que tenga el arco enfrente. Pero esto es toda la vida, estos estudiantes toda la vida buscaron la ventajita, el pinchazo con la aguja, la bobadita, la tiradita de pelo. Todo el tiempo haciendo tiempo, Te rozan y parece que te pegan un tiro en la nuca. Increíble. Son las campeluzas. Ir a pedirle al árbitro que le pongan la amarilla, roja. Son eso. Que no tiene nada que ver con el fútbol, pero bueno, eso... Y no entran al bosque, Alberto, contale a la gente, no entran al bosque, van custodiados al bosque, Sí, no, van custodiados al bosque. Yo los conozco, van custodiados al bosque, no quieren entrar al bosque. Tremendo pecho frío. No quieren venir al bosque, ahora increíble. Bueno. Y bueno, ellos son tan medio de moda, ¿viste? Escuchame una cosa, Alberto, ¿alguna vez en el bosque te amacás alguna veterana, alguna pendeja en el bosque alguna vez? Sí, bueno, yo tengo 40, imagínate. Pero vos, como sos una de las figuras ahí de Gimnasia, que sos el relator partidario, vos tenés un acercamiento con las pendejitas, con las mujercitas, con las mujeres ahí hincha del lobo, ¿no? ¿Te amacás a las lobas? ¿Te amacás a alguna lobita, querido? Toto, sí. En el bosque hay un sector ahí a la vueltita de la gente de Gimnasia que se llama Villa Cariño. Ay, mamá. Se llama Villa Cariño. Qué hermosura. En una época hace mucho. En Gaza de Propolio la tenés a la dicha ya, ¿eh? Claro, estaba todo oscuro y ahí iban en auto. Iban a quedarse un rato. Lo podía dar, claro, iban a charlar. Bomba y plena, ¿no? Claro, claro. Ahí hacían, tenían contacto cercano, dentro de la subida del móvil, ¿no? Sobre el bosque, con la veredita, bueno, es famoso Villa Cariño. Ahora se reactivó la municipalidad, reflectores, pusieron tranquitos para no poder subir. Sí, sí, cosa. Quemaron todo. Escuchame una cosa, ¿te marcaste alguna vez? ¿Te marcaste alguna caperucita con la camiseta de estudiantes después te con la Gogo? Sí, no, sí, yo nunca. Eso, claro, eso es la aspiración de todo gimnasista, ¿no? Y además, bueno, a lo largo de la vida se hace varias veces. Yo nunca quise tener una relación seria con la caperucita porque. ¿Pero un tachangol, sí? ¿Eh? No, que. Es muy querendona la caperucita femenina, ¿no? Aparte, son mayoría mujeres. Sí, y son muy querendonas, ¿no? Claro, sí. Son querendonas y aparte. Son lelera. Son coquetas también. Claro, son coquetitas. Claro, porque andan caperuciteando todo el tiempo. Qué gusto enorme, Alberto, haberte tenido. La verdad que el hecho de que no nos veamos, querido, no quiere decir que no seamos amigos. Me encantaría trabajar juntos, de repente que vos te seas el relator y yo el comentarista, Sí. Yo, la verdad que tengo que remar a mojar que. Mamá, la verdad que me encantaría, la verdad, un día juntos, un día nos vamos a sentar a tomar un café, para ver si podemos hacer algo juntos, querido. Dale. ¿Te gustaría venirte a vivir a Montevideo, hermano? Pues, tengo ganas, lo que pasa es que no, estoy medio complicado porque no tengo mucho tiempo, pero. Y ahora acá hay laburo, Dale, lo que menos te importa, me parece, laburo, pero. Escuchame, querido, vos tenés las puertas abiertas acá, tenés un lugar en cualquier lado, porque sos un tipo querible y querido, El hecho que no nos veamos, te repito, no quiere decir de que no seamos amigos. ¿Te comenté portones PPA? ¿Cómo? Los portones PPA, te los comenté alguna vez. Tenés un auspiciante, ¿no? Portones PPA. No te entran ni las balas. Mira. Te vamos a llegar uno a tu casa, Dale, haceme llegar que aparte yo estoy en un barrio medio así periférico, está bravo, ¿cómo está la inseguridad, querido? Está bravo. Te voy acá, qué increíble, las autoridades no hacen nada. Es un negocio la delincuencia, querido, es un negocio. Sí, sobre todo acá, bueno, no sé cómo estará. No, acá está terrible, acá la verdad que yo antes dormía con la puerta abierta, ahora yo dormí con la puerta abierta, me empoman el don, pero es una cosa increíble, acá sí, ya no podemos más, no podemos más. Acá está complicadísimo, lo que pasa es que viste mucho, tiene que ver con, la gente pide más seguridad, más policía, más esto, más cárceles, y en realidad más dureza en la ley. Vamos a buscar. Igualdad social, Alberto, vamos a buscar. Educar para Toto, educar y mejorar las condiciones sociales. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. La delincuencia ha crecido proporcionalmente al deterioro de las condiciones sociales. Ahí está el tema. Pero bueno, acá hablan de endurecer las penas, de acercarse, de poner más policía. Ah, es una locura. La verdad que no pasa por ahí. No pasa. La gente cuando tiene hambre o ve desigualdad o un montón de cosas, ya no le importa más nada y pierde todos los valores. Ni calá, querido. Nicolás, la verdad que esto es una charla como para tenerla rato, te vamos a tener aquí en el estudio, seguramente a la brevedad. Sí. Te mandamos un abrazo grande, querido, Dale, y te agradecemos como siempre por la amabilidad. Aparte salimos por allá por la radio en Duplex, ¿no? Se dice ahora en Duplex. Salen acá en Revolución, por ahí alguna noche no, porque yo lo pongo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, hermano? Tenemos que salir toda la noche. ¿Qué estás rompiendo la bola? ¿Qué estás haciendo? No, te está volteando una caperucita. ¿Qué estás haciendo? Para que te voy a explicar. No, pero ¿qué estás? ¿Estás con el chamuyo? ¿Estás con el virubiru? ¿Qué vas a terminar quedando la puteada? Pará, Toto. Escuchame una cosa, lo primero decir. Yo lo pongo en casa con la computadora. Imaginará que no puedo ir a la radio a cada rato. Haces trampa. Y a veces por ahí no funciona internet o. No querés nada a las 8. Técnico. O hay algún problema técnico, no, pero la mayoría de la noche sale loco por el fútbol. Qué grande, es un placer enorme haberte recibido, Albertito, sabes que el hecho de que no nos veamos no quiere decir que no seamos amigos. Te mandamos un abrazo grande a la distancia, hermano. Dale, querido. Cuidate a ver cuando nos juntamos a tomar un café, Y nos tenemos que juntar, sabes que a mí me gusta relatar los partidos de Uruguay, así que vos podés comentarlo. De repente nos juntamos, hacemos algo, siempre tengo un papel ahí para compartir. No, yo ya, ya voy a ir, ya con toda la gente que me invitó a ir a la casa a comer y todo. Esta es tu casa, querido, te tenés para vivir un mes entero acá. Dos años necesito más o menos para ir a todos los lugares que tengo que ir, pero sí, voy a ir y lo voy a ir a visitar y va a caer un fin de semana y voy a estar ahí con ustedes, ahí en el programa. Notable, querido, te mando un abrazo grande. Abrazo grande para vos, Tuti, y para todos allá, ¿eh? Saludos. Señores, Alberto Rey. Es el compás criollo y se acabó. En este país donde se pone tan fácil la cabecita, tuvimos la presencia de Matías Alonso, queríamos hablar con Iván en realidad, y bueno, salió Matías Alonso. ¿Qué te reí, Bautista? Tengo un niño acá, el Toto Kids, ¿Cómo andas, Purrete? Bien. ¿Viniste a ver al tío Toto? Sí. ¿Y en qué andas? ¿A qué te dedicas? Al fútbol. ¿Al fútbol te dedicas? ¿Estás estudiando? No. Un desastre lo tuyo, ¿no? Ya empezamos de chico. ¿Cuántos años tenés? Nueve añitos, no estudias. Muy bien. ¿Y qué querés para tu futuro? ¿No estudias? No. ¿No haces nada? No. ¿Y qué pensás de la vida, querido? Que no estudias. ¿Crees que me vas a vivir del fútbol? Sí. ¿Hincha de qué cuadro? De Peñarol, dijo. Bueno, muy bien, muy bien. Hincha de Peñarol el hombre. ¿No pensás estudiar entonces? No. ¿Vos qué sos? ¿Qué haces acá en el estudio, querido? ¿Con quién te trajo? Nicolás Alem. ¡Vamos! ¡Qué carta de presentación, ¡Mamá! Señores, ¿qué? Decime. Tenemos la última nota, ¿no? Ah, hay más. Algo que falta que me darte, ¿no? Y después no, me pide laure. ¿Qué crees que haga? ¿No crees que haga algo más? Después me pegue laure. ¿Qué tenemos, querido? Decime vos, ya ni te pregunto, pues solo que te pido. ¿Volió? Hasta Gotija se ríe. Yo se las me reí de la niña, ¿eh? ¿Volió? Qué hermosura. ¿Eh? ¿A quién tenemos, hermano? Tenemos al jefe de la barra de Boca, ¿no? ¿Tenemos Rafa Diego? Qué lindo. Tenía mucha ganas de hablar con el Rafa. Hace mucho que no lo veo. ¿Lo tenemos en línea? Claro. Bueno, por fin metiste una nota como la gente, ¿eh? Tenemos al Rafa Diego. ¿Cómo andas, Rafita? Hola, ¿cómo andas, Germán? ¿Cómo va? No, pará. Hay un error acá. Yo soy el Rafa Liceo, el jefe de la barra brava de Española. ¿Cómo andás, Germán? No estás, Germán, acá está el Toto, querido. Toto, por intermedio tuyo quería decirle algo a los jugadores del Villa. Ahora empieza el campeonato de la B. Están para empezar, sí. Escuchá, punto número uno. La camiseta es sagrada, no se cambia. Sí. Aparte la única que tenemos, boludo, si la cambia para el partido que viene. Escuchame una cosa, Rafita Liceo. ¿Vos sos el referente de la barra de Villa Española? ¿Sos el referente de la barra del Villa? Yo soy uno de los ocho. Porque somos como el programa de... No me vas a reír, estúpido. Dale, contame qué querías decirme. Estás hablando con el Toto, más respeto. Escuchá, Toto, punto número dos a los jugadores. Fue el único personaje que me faltó meter a los cabritos. Y nosotros precisamos algo para las banderas y los gorros y las vinchas. Sí. Fue la primera de los jugadores. Sí. Y ya por intermedio le digo a los jugadores que el sábado tenemos un cumpleaños, pesamos 200 gramos de alfalfa. Para la barra somos 8, ¿viste? Tomamos poquito nomás. 150 gramitos. Punto número 3. Hay que dejar la vida en la cancha. Así que yo paso el miércoles por la práctica, le dejo un revólver y me mata uno por aquí. Uno por partido se encaja un boletazo. Están todos metiditos la cosa, querido. ¿Cómo andás vos, Toto? Notable. A ver, segundo, yo pensé que teníamos al referente de la barra de Boca. Bueno, un desastre el operador, la verdad. No, este es un payaso. Lo de mi productor, la verdad, es una vergüenza. Escuchame una cosa, querido. Soy el Rafa Liceo. El Rafa Liceo, claro, le entendí el Rafa Liceo, que desde la... Entendió mal. Escuchame una cosa, ¿cómo viene el Villa para este año, querido? Bueno, bien, creo que Cañarte ahora va a jugar y dirigir. Soy Cañarte y demás, porque... Sí. No se va mal. Qué increíble, hace años que está en el club. Pero bueno... ¿Y vos cómo andás, querido? Hace mucho no nos vemos, ¿eh? Bueno, vamos a tener que encontrarnos... Te mató Cachito. A tomar un café. Te cagó la carrera, Cachito. Ah, sí, yo le sigo diciendo a la gente que salimos tercero y damos tres nomás. La gente no sabe, dice, ¿cómo salieron? ¡Qué bien! A mí me cagó la carrera, fue el último año que salí. Me cagó la carrera. Muchas gracias por... No, te mando un abrazo grande, Rafita Liceo. El hecho de que no nos veamos, no quiere decir que no seamos amigos, No, no, sin duda, Toto. Punto número 4. Sí. Nos vemos. El pejerreo. Esto es un desastre. Abrazo, querido. Señores, tuvimos el gusto enorme de tener a Rafita Liceo, el jefe de la barra de Villa Pañuela. Fue un gusto enorme haber estado en la moto del Toto. Salud para todos, chao. Locos por el fútbol. Somos hoy, somos ahora. Una campaña en contra de la dignidad. Fuera de control. Fuera de control. Seguimos haciendo Locos por el Fútbol. Hay que mandarle saludos a Martín, que está escuchando Locos por el Fútbol hasta ahora, a Valeria, la Cinga, la Carbonera, que siempre está prendida Locos por el Fútbol, a Jorge, a Sofía Casuriada, a Conrado, que es un histórico Locos por el Fútbol, a la gente de Fútbol Verdad, que siempre está compartiendo Locos por el Fútbol a través de Twitter, a Alfonso Irrazábal, que siempre también está prestándonos el oído a Locos por el Fútbol. ¿Vos qué opinás de esto, Nico? Dame un segundito, Daniel. ¿Qué estás haciendo? Es un segundo. Estoy mandando un WhatsApp para avisar que cambié mi número. Le cuento a la gente que me pasé a Claro y está de más. Tengo 3 gigas para navegar, llamadas ilimitadas a todos los claros, más minutos y mensajes a todas las compañías por tan solo 500 pesos por mes. Porque si lo que más usás de tu celular es internet, nadie te da más internet que Claro. Un abrazo grande para los amigos de Claro. Le quiero recordar a la gente que si vas a hacer el cambio de aceite, te recomiendo que vayas por Lubricentro Racer. Lubricentro Racer, que te espera en Presidente Oribe 1779, esquina Propios. Ahí está Marcelo y está Alejandro, que te atienden de novela. Así que date una vuelta por Lubricentro Racer. Y un abrazo grande a mi amigo Richard y también a Adrián, a la gente de Altoque, servicio de cadetería, mensajería, gestoría y transportes. Lo tenés con Altoque. El servicio de transporte, mensajería y gestoría de Altoque lo podés contactar por mail a altoque@gmail.com o si no, al celular 095-714-829. La empresa de cadetería que te da mayor confianza se llama Altoque. Señores, un lugar para comer en familia, un lugar con comida internacional y a muy buen precio, y en un lugar con mucha historia de la ciudad de Montevideo, es Restó Las Cadenas, que te espera el 8 de octubre, esquina Pirineos. Tiene un gran salón, grandes salones de fiesta y una música y comida que es insuperable. 2513-8605, Restó Las Cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos. Pablo Hogar te invita a seguir descubriendo un nuevo mundo insuperable en calidad, diseño y confort. En Pablo Hogar tenés absolutamente todo. Si querés amueblar tu casa, amueblar tu oficina, si estás necesitando algo, Nico, porque te mudaste y decís, bueno, quiero refaccionar, quiero modernizar las cosas, quiero un plasma nuevo, quiero un juego de comedor nuevo, quiero el somier nuevo, bueno, tenés que ir a Pablo Hogar. Equipo de audio, todo. Todo lo que necesites en Pablo Hogar lo encontrás en Lezica 5668, esquina Garzón, o a la vuelta en Garzón 1971, esquina Lezica. Los teléfonos de Pablo Hogar: 2320-2072, 2321-7492. En Facebook, Pablo Hogar, o si no, la página web www.pablohogar.com.uy. El abrazo grande para Pablito Diotti y para todos los amigos que laburan en Pablo Hogar. Muy bien, si estás buscando, Daniel, o por ahí estás necesitando, estás ofreciendo empleo, el mejor lugar es realcur.com. ¿Por qué? Porque si estás buscando lugar, te anotás en la web de Realcur y ellos mismos te gestionan la salida laboral, y así mismo cuando precisás gente idónea y capacitada para cada uno de los puestos de tu empresa, concurrí y solicita la ayuda de los amigos de Realcur. Lo encontrás en todas las redes sociales, realcur.com. Indeed.com es la solución para los que buscan y ofrecen empleo. Muy bien, y también le quiero mandar un abrazo grande a mi amigo Walter Bush, el dueño de Ferretería Tatín, el gran Walter Bush que te espera, Convención Esquina Soriano, Convención 1944, mi amigo Walter Bush que tiene la mejor ferretería del Uruguay y se llama Ferretería Tatín, un gran hincha de Peñarol, un abrazo grande para él. 2901-1444. Sí, señor. Y le recuerdo a la gente que si está buscando un repuesto más barato para su auto chino, como yo, Germán, ¿a dónde tiene que ir? A Simaco. A Simaco Repuesto, siempre uno más para atender en Galicia, 1224. Está el super local de Simaco, 2903-0146. Es el teléfono, 2902-0330, perdón. 2902-0330 es el teléfono de Simaco, que además es un call center, ¿no? No hay chance de que llames y te quede ocupado. Siempre alguien te va a atender. www.simaco.com.uy. También el saludo para el estudio contable de los amigos de Roberto Russo, ¿no, Daniel? Sí, señor, para Roberto Russo, estudio contable, 2403-1145, el teléfono 2403-1146, el mail info@estudioruso.com.uy. Si estás buscando un buen estudio contable, habla con Roberto Russo. Vichy, de Venecia, Luis Alberto Herrera y Dulcinea, ¿no? Déjeme mandar saludos a la gente de la tribuna, está participando, pero le mandamos saludos. Está riquísimo, a la gente, ¿no? De Venecia. Qué riquísimo. Luis Alberto Herrera, esquina Dulcinea, ahí en el corazón de la Blanqueada, las mejores pizzas, las mejores minutas, lo que quiera para comer. De lunes a jueves hasta la 1 de la mañana, viernes y sábados hasta las 2. Pizzería Venecia, saludo grande a todos ellos. Ya te digo el número de teléfono que tengo, miren. Los grandes, los amigos de la Pizzería Venecia. Aparte. Como es, Cheto, 2481-3150. ¿Qué disparate? 2481-3150. Bichita, vamos de vuelta. Ya venimos como para ir medio que rematando locos por el fútbol. Sí, sí, sí. Si no se esforzara por hacer. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a más precio. Pero Claro, tenés que cambiarte de compañía. Eso es rock. Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Samsung Galaxy Ace 4 Neo. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 190 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. En el centro Gimnasio Harlem, de Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactos al 94-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro... Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín en Convención 1232 entre Soriano y Canelones o llama al 2901-1444. Más, más, más que una carnicería. Locos al que locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más que una carne de área. Más, es que locura. Asadito, bola de lomo. Cuadril colita rellena. Arrolladito de pollo. Más que una carne de área. Con precios locos. Es que locura. Rapiditos los pedidos. Salen bien refrigerados. La carne llega fresquita. Y vamos a todos lados. Entra en la locura. Carnicería con locura. No hay otra, ¿eh? Estudio Contable Roberto Russo. Contabilidad, liquidación de sueldos y jornales. Gestiones ante el Banco de Seguros, BPS y Ministerio de Trabajo. Regularización de deudas. Asesoramiento laboral y trámites en general. Teléfonos 2403-1145 o 2403-1146. Mail info@estudioruso.com.uy. Estudio Contable Roberto Russo.

Qué buen apodo. Si no, no le molesta. Se ofende, al loco, claro. Si le decís Caperucita Remundí se pone como loco. 1-1 el clásico de La Plata. Sí, 0-0 no, el de, ¿cómo es? Rosario Ñuls. Sí. En cancha Rosario. ¿Y Independiente Racing, Pichi? 3-0 Independiente con gol de Virutavera. Ah, 0-0 Huracán San Lorenzo. 1-0 Huracán. 1-0 Huracán, po. Qué golazo. Tiempo. Ah, pobre el hincha Huracán, si no, olvidás. Hace mucho tiempo que no ganaba Huracán, ¿no? Pero es el clásico, es el menos de todos los clásicos, ¿no? Y no, y sí, es muy de barrio. Sí, es muy de barrio, pero no, escuchá, está grande la distancia. Pero no había esa diferencia. No había esa diferencia que hay entre otros equipos. Porque hasta hace un poco San Lorenzo no había ganado nada tampoco. No, pero siempre estuvo arriba, San Lorenzo, siempre estuvo peleando arriba. Con el mayor respeto a Raimundi, pero Gimnasia y Estudiante no tiene gracia. Claro, es muy bravo para el equipo. Muy enorme Estudiante, claro. Comparado, está salado. Si será poco el San Lorenzo Huracán, que son 47-21. ¿La diferencia? Arriba, la diferencia. Ah, terrible. Claro, por eso te digo, de los clásicos es el menor de todos. Un abrazo grande al señor Jorge Barrera, que o está escuchando Loco por el Fútbol, porque por lo menos está favoriteando algunas de las cosas que aparecen acá en el Twitter de Loco por el Fútbol. Otra de las cosas que les quiero decir, que ya Jorge son... Barrera, que si nos gustaría tenerlo en algún momento, Loco por el Fútbol, ¿eh? No sé por qué no hace la gestión para traerlo. Lo voy a hacer la gestión. Porque aparte... ¿lo quieres invitado? Claro. Ah, lo voy a traer. No, no, otro invitado. Barrera es un hombre muy atareado, ¿no? ¿Eh? No sale la 36 añique. No sale la 36 porque... ¿No sale la 36? No, me gusta molestarlo, lo veo ahí siempre. Tiene miedo ir en cara. Al revés, pensamos un abogado, jamás. Y tenemos varios, tenemos Iván, tenemos... Sí, pero Barrera... Los hombres, gordo y el flaco... ¿Cómo es que dice el estribillo de los Patos Cabreros cuando hacen el cumple de los... ¿Consentías terminado hoy? ¿Terminó consentida? No son ni el gordo ni el flaco. Estaba muy bueno el cumple, no sé si lo vieron. Sí. ¿Tienen menos carnaval ustedes? No, yo tengo muy poquito carnaval. ¿Menos carnaval? Poquito carnaval. Me lo fue todo este año. Sí, Nico tiene. Por más carnaval este año. Es verdad. Y este año que viene ya viene. ¿Sale? Sí, viene lindo, viene. Viene con la muchachada pleno. Bueno, chiquilines, les propongo para cerrar Loco por el Fútbol. A ver. Cederle el espacio rápidamente. Sí. Gran parte de la juventud peronista presente en lo que es este. Hay una barriada entera. Los referentes, ¿verdad? Claro, hay una barriada entera. ¿Son cuántos? Tengo a Parrinay, Nico Mita. Tengo la presencia de un Nacho Tití Medina hace un rato. Tití en Medina. Todo su esplendor, ¿verdad? Mucho cañito de acero de metal, el cromonique. Sí, pensamos que se estaban poniendo los lentes de contacto, pero no. Estaban en otra cosa. Sí. Así que bueno. Está el tío Alvarilla, ¿no? ¿Cómo no? Arrimate al fogón y servite, tranquilo. Vení, arrimate que no mordemos. Alvarilla, ¿qué da? Vino a ver si esto. La gente lo conoce mucho como Tabletita Loca, tabletita el Twitter, loca, ¿no? Tabletita Loca, claro, seguro. ¿Tiene unos cuantos seguidores, Tabletita? ¿Cómo no? ¿Qué hace, mijo? ¿Vino de visita? Vine de visita. ¿Vio cómo se labura acá? A ver cómo es un domingo de noche hasta ahora, tarde. Es peor lo que es esto, ¿no? Es peor que del otro lado. Es peor que del otro lado. Terrible. Bastante más bravo. Es bravísimo esto. Esto es... La cama. ¿Sí, no? Normalmente en la cama y está lindo. El tipo me decía, po... Realmente hay que hacer esto. Hay que hacer esto a las 2 de la mañana. Y decir que no vino el otro. Si no, esto ya la pija teta y culo se dos horas. Ya hace dos horas. Hoy estuvimos livianitos. Estuvo muy tranquilo. Muy prolijo. Muy prolijo, claro. Hoy muy de familia. No sé si fue que los inhibí un poquito. No, Loco Kids, ¿no? Hoy Loco Kids. Yo estoy muy a favor del proyecto Loco. Quise traerlo más seguido así. Uno modera, ¿no? Sí. Así. Así claro, como modera, ¿no? Claro, sí. Hay un niño en el estudio ahí, tranquilo. ¿Cómo está Loco Revolante hoy, bien? Claro, Loco Revolante. Aparte Loco Revolante, se ponen auriculares, maneja la compu, ya. Nos robaron la pelota hoy. ¿Cómo fue eso que te robaron la pelota? Nos robaron la pelota. Estábamos jugando. Sale la pelota desde el predio donde estábamos jugando. Y mientras doy la vuelta... para salir de todo tejido, todo prolijo, un lugar lindo. Y cuando llegué a la calle no estaba. Y me dicen veterano, me dice, ¿estás jugando la pelota negra? Sí, me dice, frenó una 4x4 y se la llevaron. Se bajó un botijito y la agarró y se la llevaron. La gente que haya, de casualidad, que se haya llevado una pelota, ¿verdad? Acá en Boulevard, en la zona de Boulevard Artigas, acá nomás. ¿No empezaron a aplaudir? No. Increíble. Y aparte terrible camioneta, dice que era. Ah, la locura. Y la pelota no era vieja, pero estaba buena. ¿Linda pelota? Sí, está linda pelota, linda pelota. La casa Agustina. En Posito también te roba. ¿Viste? En Posito también te roba. Chiquilines, les decía, hace mucho tiempo que no está entre nosotros y... Qué lindo. Me llamó y me dijo, Daniel, tengo el espacio pago, ¿cuándo? ¿Para cuándo? Dame un tiro. Bueno, entonces le dije, venga por acá, Nahuel, venga por acá que hoy seguramente sale del espacio. Así que tiene 15 minutos Nahuel Diamante, para disfrutar de su espacio y atender a sus oyentes, ¿verdad? Así que, Michi, dale tranquilo. Hace eterna. Cuando esa otra persona no responde tus SMS. Cuando tus páginas más frecuentes son RedTube, Xvideos o Loritas Sexys y Curiosas. Llega él, Nahuel Diamante. La persona que te consigue amante. Así que vos, chanchito, chanchita, llama al 2-480-0121 y Nahuel Diamante te consigue amante. Tú no tienes alma y yo no tengo valor para ver cómo te marchas. Como si no pasara nada. No tienes ganas y yo me muero por darte las fuerzas que hagan falta. Tú no tienes derecho a decirnos adiós y yo no tengo el derecho a decirte que no. Si no tienes ganas, yo no tengo nada. Yo no tengo nada. Qué lindo. Qué lindo que es el amor, ¿verdad? Qué lindo es sentirse amado. Mi nombre es Nahuel, sí, me conoces, sí. Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. Y a vos que estás sola, a vos que estás solo, te aconsejo, te recomiendo. El 2480-0121 para estar hablando con él, sí. Con Nahuel Diamante, la persona que te consigue amante. Ay, cómo tienes cara, cómo puedes dejarte y mirarnos a los... qué lindo que es el amor, qué lindo que es sentirse enamorado. Amor, 5 letras, 2 consonantes, 3 vocales. Y una sola frase que dice tanto pero no dice nada a su vez. Amor, la A de amistad, la M de momentos, la O de horas extras y la R de imprescindible, porque el amor es eso, es imprescindible de la vida del otro. Qué lindo es estar enamorado, qué lindo es estar, qué lindo es compartir. Tengo una copla y los estoy escuchando del otro lado. Es raro. Pero aquí estamos, una vez más. No tienes la vida más tiempo que yo. Y yo no tengo la llave que cierra el dolor. Si no tienes alma, yo no tengo nada. Ahora sí, después de unos problemitas técnicos, y seguimos con problemitas técnicos, no me escucho un sorete lo que estoy hablando, ahora sí, está complicado además. Mira, lo tengo echado un poroto con los problemas técnicos. Les decía, el amor es eso. ¿Tenemos llamadita ya del otro lado? Buenas noches, ¿quién habla? Acá anda la bandañeri. ¿Con quién te gustó? Parrilla. ¿Cómo te va, Parrilla? ¿Bien? ¿Bien, vos? Bien, muy bien. ¿Tú? Bien. ¿Estás sufriendo por amor? Más que sufriendo, yo tengo un problemita. A ver, contame. Soy loco por la pepa ajena. ¿Cómo es tu nombre, me dijiste? Parrilla. Parrilla, muy bien. ¿Y cómo es eso de la ajena? Y claro, yo voy a la casa de mis amigos, ¿viste? Sí. Y lo primero que hago apenas llego es pido para ir al baño. Sí. Y busco tangas de las novias. Palfatear. Palfatear. Palfatear. Bueno, eso es un problema. Y me meto, hago. Sí, como sí. Si fuera merca. Sí, sí, sí. Pero el tema, si están limpias, no me gusta, ¿viste? Escuchame, me gusta media usada. ¿Lo trataste este tema con algún profesional? No, no. No estabas bien. No, sí, bien, no. Pues. ¿Y tus amigos? ¿Tus amigos saben de este problemita tuyo? Sí, saben, sí. Me la perdonan porque hago los asados. Ah, sos un referente del grupo. Sí, pero yo te llamo porque no puede ser más. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, fíjate, ¿no? Es como más fuerte que yo. Ahora hace un ratito, yo tengo un amigo, viste, que hace radio, ¿no? Sí. Y él va y se mete al estudio. Y la novia a veces lo va a ver, ¿viste? Y la saqué de paseo, ya, le hice 4 o 5 disparates, después me arrepentí, ya no dije nada. Pero... Está ¡soy yo como la Pepa Gente! Está... ¡Qué increíble, ¿no? Qué historia conmovedora, ¿no? Pero me pone por mal eso, porque viste, un día mis amigos no me van a querer más. Sí, no, estás pasando una línea muy fina, ¿no? ¿Sos consciente que te podés quedar con las manos vacías? Igual estoy juntando plata para... ¿Ah, sí? Sí. Tengo ganas de ir, porque, viste, yo paro mucho en el bar Las Palmas. Sí. Y, viste, a eso de las 6, 7 de la mañana empiezan a caer los tragos, las putas. Y entonces yo junto plata, viste, y cuando salen les pido la tanga, y 30, 40 pesos me la dan, las olfateo, le meto una arigueta como loco, y ya, como arroz. Por lo menos, como arroz. Y me imagino que son las mujeres mis amigos, ¿viste? Eso es lo que más me motiva. ¡Porque soy loco por la petajera! Bueno, Parrilla, bueno. Te agradecemos por tu versión, por tu historia, una historia... Si podés conseguirme una de aquella, sí. conseguir una tanguita de la ducha. Te mando hasta luego, gracias por una abrazo grande. Qué historia, ¿verdad? No tienes la vida más tiempo que yo. Yo no tengo la llave que cierra el dolor, si no tienes alma, yo no tengo nada. Me tengo todo por perdido, aún no llegó la sangre al río. Imagina un final distinto a los demás. Seremos lo que siempre fuimos. Honestos en nuestro delirio de querer alcanzar estrellas en el aire. Di si aún nos queda una razón. Si como a mí aún te queda ese dolor. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón. Qué lindo es el amor. Es muy lindo el amor. También son lindos los Prime, más que nada el cuarrugado. Porque vos, ustedes me entienden, ¿verdad? Es hermoso sentirse amado. Es muy lindo. Es muy lindo estar enamorado. Se siente muy bien. El amor es eso, muchas veces en el corredor garzón del amor vamos a tener ida y vueltas por senderos largos. Y la parada del amor es inexplicable, es sencillamente, es maravillosa, es esplendorosa. A veces no te sentís amado. Y bueno, buscás el amor en cualquier lado. Muchas veces lo encontrás. Y ahí es cuando decís, está el amor acá. ¿Tenemos llamaditas del otro? ¿Con quién estamos? Buenas noches. Hola, me llamo Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Estoy mal. Y justo lo que venías hablando de la grandeza y el largo, y todo eso que venías hablando me identifica, porque yo tengo un gran problema. Nicolás, ¿estás sufriendo por amor? O por desamor. ¿Cómo es eso? Porque tengo un problema muy grande, no sé si me entendés. No, explícate. O sea, no. Me está llegando a la rodilla, más o menos. ¿El problema? No, y no encuentro dónde depositar todo tanto caudal, ¿viste? Vos tenés un problema grande de amor. Grande, sí, grande. De la cintura a la rodilla, un poco más abajo. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás, sí, Nicolás. O sea, estás desbalanceado por momentos. Sí, el trípode. Ah, viene para ahí. ¿Y eso es un problema? ¿Pero eso es un problema para vos? Y sí, no tengo dónde ponerlo. O sea, ¿me entendés? Cada vez que yo enseño esas proporciones, salen corriendo. Y sí. No aguantan la toma. Muchas veces, claro, se asustan. Se asustan, mucho. ¿Y has lastimado gente? Y mirá, sí, he lastimado. ¿Has conocido mucha gente en este tiempo? Poco y nada. Por ese problema. Mucho nene, ya más que nena. Ya es un problema, ¿no? Sí, es mucho problema. ¿Y qué tenés pensado? Cortarla. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque algunos es tanto... Se me escapa de las manos. Porque algunos tanto y otros tampoco, ¿no? Está totalmente mal repartida la cosa y no solo... Es increíble, ¿no? El amor muchas veces es injusto también, ¿eh? Sí, es muy como desigualitario, ¿no? O sea, a mucho poco y a alguno nos da con mucho. Qué increíble. Y el tema es que los que tenemos ese problema no huyen de nosotros. Sí, claro, no te entiendo perfectamente. ¿Tú estás en pareja ahora? No. Y no, y sí. Lo único pareja que tengo son las piernas, nada más. Sí, me imagino. El tema... ¿Vos me decías que hace mucho no estás en pareja o es de ahora, hace poco? No, hace un montón ya. Hace un montón. ¿Y es por este problema? Sí, porque, como te decía, la saco y se asustan. No tengo una que me resista. Me imagino. Escuchame una cosa, ¿querés un consejo? Sí, por favor, decime qué hago, estoy desesperado. No la pongo ni... Es muy complicado, muy complejo. Nunca habíamos tenido una historia de estas, ¿eh? Hemos recibido gente que está sufriendo por amor y por otras cosas, y la verdad que es un tema bastante complejo. Sufrir por desamor. Sí, es increíble. Es increíble. Escúchame, ¿tus amigos qué te han dicho? Ah, no sabes lo que son mis amigos. Me dan palo todo el tiempo. Ah, ¿sí? Todo el tiempo, y todo lo mismo, que todo eso que tenés. Un poquito de envidia también, ¿no?, por ese tema. Y yo creo que es envidia sana, no sé si sana. Envidia sana, sí. Es envidia, nomás. ¿No te has monteado donar un 30%, un 40%? Donaría 90%, mirá, imagínate. Qué increíble. Qué historia conmovedora, ¿no? Es increíble. Yo la verdad que no desde este lugar no te puedo ayudar más que escuchar abrirte las puertas de mi programa. Es un tema que lo tenés que resolver vos, ¿no? Dame la justicia, si quieres pasa adentro. Te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. Abrirá esa puerta hoy para ver salir el sol sin que no haga el dolor que me dio aquella obsesión. Soy Nahuel Diamante, la persona, mi corazón en tus manos tendros arañar colchón. Qué historia, ¿verdad? Qué lindo es el amor. Cuando estás enamorado te sentís pleno, y cuando vas a Macarena sentís plena. Muchas cosas para decir, muchas cosas para contar. Porque el amor es eso, es contar y decir, es sentir, es palpar, es amar, es gozar. Tenemos la última llamadita de la noche, me dice Lautaro, mi productor. Roberto, anda para allá. Tiene algo de Nahuel, pará, te hablo por teléfono, pará. Te estamos escuchando, ¿con quién tengo el gusto? Ay, hola Nahuel. Sí, ¿con quién hablo? Ahí habla Cintia, ¿cómo estás? Hola Nahuel, hola. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, ¿y vos, Nahuel? Muy bien. El gusto enorme de recibirte. Ay, bueno, muchas gracias, Nahuel. Yo siempre te escucho. Cintia, ¿en qué te encuentro? ¿Estás sufriendo por amor? Bueno, mirá, Nahuel, la verdad que sí. Yo soy una chica que estoy para mi familia, chica, para chico. Mi casa. ¿Chica, chico? ¿Lo qué? ¿Chica, chico? ¿O no, chica? Pará, no sé qué me estás diciendo, Nahuel. ¿Chica, chico, chica? Ay, pará, ¿tenés algún problema discriminatorio vos? No, por supuesto que no. Sí, pues bueno, soy travesti. Está bien, me parece muy bien. Estoy muy a favor del travestismo. ¿Sí, Nahuel? Muy a favor, estoy muy a favor de la gente que se exprese como quiera, como lo disponga, como lo sienta. Ay, qué alegría que me da. Estoy muy a favor. Sabes que mi tema viene por esto, ¿no? Yo estoy muy enamorada y estoy con mi hermano, con Roberto, ¿no? Y él no quiere que yo hable de esto, pero sí. A mí me gusta un chico. ¿Te gusta un chico? Está muy bien. Ay, me gusta un chico. Muy bien. Me gusta un chico. ¿Qué pasa? Yo tengo un almacén. ¿Tienes un almacén, Cintia? Tengo un almacén. ¿Bien? Lo de la Cintia. ¿Ubicada? ¿Cómo se llama? Lo de la Cintia. ¿Ubicada? Aparicio Saravia, Mendoza. Ah, qué lindo. ¿Está? Sí. Acá es un barrio... A mí me conoce todo el mundo. Obligado, me respetan acá. ¿Eh? Acá me respetan. Yo tuve muchos años, tuve comparsa de tambores. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué lindo. La Cintia. Se llamaba. Sí, hay una cosa... Yo mandaba. ¿Tocás el chico? ¿Tocás el chico? Al chico, al grande, al mediano, los toqué a todos, Nahuel, no sabés lo que fue. No, el tambor te decía yo, si tocas al chico. Ah, no, yo no sé tocar el tambor, Nahuel. No, exacto, no. Ah, eras vedette. ¿Eh? ¿Eras vedette? Sí, algo parecido. Bailabas. Era dueña, era dueña. Ah, bien. Yo la agarraba y lo peteaba. Pero tal, no importa. El tema, Nahuel, es que yo tengo el almacén, ¿viste? Sí. Y me viene el repartidor de la leche. El de la Atlanti, ¿entendés? Y viene y me dice... Hola, buen día. ¿Dónde te dejo la leche? Y vos imaginate, la y yo... Era el programa de Waldo, era. Ay, entonces, ¿viste, Nahuel? ¿Dónde te dejo la leche? Y yo sé que me mira. Sí. Yo sé que me mira, Nahuel. Pero, ¿Y vos qué le respondiste? Y yo, ay, donde vos quieras, papito. En el fondo. Y él me dice, ¿lo qué? Ahí, mijo, ahí al lado de la ladera. Qué increíble. ¿Entendés? Pero él, aparte que unos brazos tiene, Nahuel. Fíjate sí, que me imagino. Y anda de musculosa, Nahuel. Ay, mamá. Anda de musculoso. ¿Tuviste algún acercamiento carnal? Te cuento. Sí. Ay, porque mal que me sonrojo. Escucha, sí. Estoy los otros días sí. Y estoy limpiando la heladera porque se había pinchado una leche, ¿viste? Y viste cuando se pincha la leche queda un olor espantoso. Y le estoy pasando un trapo, entonces yo uso mucha calza. Sí. Mucha calza, queda todo tanga, leche. Tanga, entonces él pasa sí. Por atrás y me roza. Ay, Nahuel. Salayeta bebe de pecho. Buruciaga tiene un pinguito. Porque los conozco. Bueno, no demos nombre. Ah, está bien. Bueno, y yo agarré y le dije, ay papi, todo eso es tuyo. Y él agarró. Y yo, la verdad, Nahuel, y yo sé que andás corto de tiempo y la quiero hacer rápida. Pero quiero que vos me digas, a ver, ¿cómo hago para encararlo a ese chico? Pero a ver, ya uní y vuelta por lo que me contás. Él me rozó. Y bueno, ya hubo piel. ¿Hubo piel, ver, Cintia? Nahuel, yo Cintia. Quiero que haya ida, vuelta, que haya todo. Nahuel. Cintia, ¿hubo piel en ese momento? ¿Sentiste que era tu chico? Tu... Yo lo que sentí, Nahuel, fue una bestialidad. Sí, no, pero digo, ¿hubo un ida y vuelta, hubo un enroque, hubo algo? Nah, él me mira. Sí, pero... Él me mira y me mira, aparte que tengo una cola, Nahuel, que no sabe lo que es. Porque yo me hice las lolas también. Ah, sí, eso estás operada. Sí. Sí, me las hice acá en el ¿Desde cuándo pasado. Sos chica? ¿Eh? ¿Desde cuándo sos chica? Y de toda la vida, Nahuel. Yo ¿Vos te sentís chica? Arranqué a los 12 años. Yo jugaba al fútbol. ¿Ah, sí? ¿Y cómo descubriste? ¿Cómo te descubriste? En Exploradores Artigas. Entonces un día estábamos en la cancha del Málaga. Sí. Ahí en Camino Maldonado. Sí. Y estábamos haciendo pichí atrás de un arbolito. Sí. Y cuando miro para el costado estaba el gordito, el arquero. Ay, papá. Siempre gordito el arquero. Y ahí, tocadita para arriba de pantalón. Y ahí arrancó todo. Y ahí empezó la web. La verdad que me gusta mucho tu historia. La verdad que da como para seguir, ¿eh? Y perdí en el Liceo 19. ¿Cómo es eso? ¿viste la placita número 5 enfrente al Liceo 19? Sí. Bueno, ¿viste que está la cancha de 11 y está atrás ahí como un gimnasio? Sí. Ay. ¿Perdiste ahí? Con uno que era repetidor. Y sí. Tenía 18 años y estaba en primero todavía. Ay, no sabés lo que era, la abuela. Él vivía en Manga. Ahí arrancó todo. Ay, sí, sí, porque yo cuando eso vivía en Punta de Rieles, ¿viste? Qué lindo es el amor, ah, Sí, no, es divino, es divino. Nahuel, entonces yo quiero que vos me des algún tip como para... A ver, ¿vos decís que yo podré tener chance a pesar de ser travesti? Sí, por supuesto, es cuestión es cuestión de hablarlo. Yo te diría que lo encares la próxima vez que tengas la oportunidad de verlo, ¿no? Y ahora viene 4:30. ¿Lleva leche? Claro, 4:30 viene con el camión tocado China, pipi, lechero. Y se manda, padre. Ahí, ahí. Ahí se pone. Respiro. Y ahí es lo tuyo. Y bueno, no sería mala la idea de que te pongas a hablar con él, ¿eh? Es cuestión de hablar. Hoy le iba a decir, porque si dan el camión no te quedó algún subproducto. ¿Algún qué? ¿Algún subproducto? Sí. Porque viste que está la leche y el subproducto son los yogures, sí, la manteca. Sí, sí, sí, sí. Y le decís, ¿no tenés un poquito de manteca para untar? Un yogur. ¿Entendés? Dame. Bueno, pegar con el alcoholate. Sí, sí. ¡Volcame el biotop del techo! Lo mejor que he hecho en año. Bueno, querido, te mando un beso enorme. Te agradezco de forma increíble tu testimonio, ¿eh? Nahuel, la verdad, vos lo sabés, sos una luz en el camino para nosotros. Te mando un abrazo grande, gracias por estar del otro lado. Querido, sos un divino. Esto fue una historia atrapante, tres historias tuvimos. Volvimos una vez, estuvimos un tiempo alejados, pero volvió Nahuel Diamante, seguramente para quedarse. Les agradezco por haber estado del otro lado. Un gusto enorme. Esto fue Nahuel Diamante, chau. Dale Ingrid, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire, tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale. Locos por el fútbol. Dale Ingrid, dale. Frases hechas y opiniones copiadas. Tráeme una botella de soda grande y despertame a las tipo 12 de la tarde, dale Ingrid, dale. Y bueno, vos no te quedas sin ninguna, claro, vos te llevas Nico a tu casa y no dejaste de andar quedándote por ninguna parte, que son 3 menos 20 de la mañana. Ya voy a tener tiempo. Germán Maravilla Silvera, me gustaría que vayas como redondeando todo esto. Sí, porque... gracias al niño redoblante por otra visita más, ¿eh? Cada vez, un día de esto va a conducir el programa. Sí, cualquier momento. Es lo que le falta, ¿no? Es lo que le falta. Fenómeno. Che, volvemos el fin de semana que viene seguramente, ¿no? Sí, acá estaremos, claro que sí. No, porque siempre está la duda esa de que se junte la directiva de la radio y... que disponga otra cosa. Por ahora no se han avivado. El día que el director escuche el programa, seguramente no vamos a estar más al aire. No, pero piensa que hay un programa de agro. Dice, ¿sí?, que el programa de agro arrancan temprano. Él cree que a las 12 ya arranca un programa de agro. No tiene idea. Bueno, vamos a empezar la ronda. ¿Cómo pasó Matías Amaro? ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? Siempre estoy cansado, pero bien. Pero muy bien, pero estás muy bien. A veces sos desprolijo, sos el Chino Peralta, loco, por el fútbol. O sea, te cuesta entrenar. Tenés mucha capacidad, pero te cuesta el arranque como lo... ¿Cómo pasó para Renal? Siempre acá, ¿eh? Notable. ¿Sos parte del decorado ya? Sí, armando la logística de la semana que viene para la salida, ¿no? Vale, es una cosa, falta de medal. Escuchame, ¿cómo pasó Nicolás Mita? Bien, notable. Estamos acá con Andrew, te la estoy cuidando. ¡Qué peligro! ¿Quién más tenemos allá atrás? ¿Cómo pasó, Andrew? ¿Cómo pasó? ¿Pasó bien? Estamos arreglando salida para el sábado. Madre querida, llévatela, que no vuelva. Señores, ¿cómo pasó mi querido Nacho Delfino? ¿Pasó bien? Espectacular, del 1 al 10, 20. 20, bueno, muy bien. ¿A gusto? A gusto. ¿Te serviste? Sí, bien servido. Bien, muy bien. A la mesa, como siempre. ¿Cómo pasó, tabletita loca? ¿Pasó bien? Perfecto, pero varilla, decimos. ¿Varilla? Varilla, sí. El varilla Andrés González. El varillita. ¿Pasó bien en el precioso, ¿sí? Precioso. Sí. Bueno, cuando guste, está a las puertas. Cuando guste, los domingos, cuando me desvele, estoy cerquita de acá. ¿Un sábado, cuando quieran? Sí. ¿Un sábado se puede venir con algún aperitivo, alguna cosita? Ah, ¿se puede traer algo? ¿Cómo pasó el niño redoblante? ¿Pasó bien? Bien. ¿Bien? Promete volver, dice. Sí. Mamá, si sigue viniendo acá no pasa sexto de escuela. No. ¿A qué hora entra el niño redoblante mañana a la escuela? A la 1. Ay, ah, golazo. Vas a dormir toda la mañana. Entero. ¿Cómo pasó, mi querido Daniel Richard? Como costumbre, notable. ¿Bien? Muy bien, sí, se pasa muy bien, se pasa bien. ¿Cómo pasó, Adrián Mozone? Está robado el cheto, viejo loco, está robado. ¿Cómo pasó, Nicolás Arem? Bien, bien, bien, solamente un país bien, como la parte cuando viste cuando baja, sí, el gusto amargo, sí, sí. Ah, pero bien, después bien, después bien. Mientras no te sangre de ahí, Nico. No, no pasa nada. Si eres, se va loco por el fútbol, promete regresar. Seguramente, ¿no? Si Dios no Dios mediante, dice. Se va locos por el fútbol, muchas gracias. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, perdieron 2 horas y media de su vida. Chau, salud, muchas gracias. Locos por el fútbol. 2 premios Iris, 4 premios Charrúa, 3 campanas de oro, 5 premios Tabaré. Bueno, en realidad todo eso no lo ganaron nunca, pero les hubiera encantado. Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que cambiarte de compañía. Eso es rock. Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Samsung Galaxy J1 LTE. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 410 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro.